Bien, hermoso. Ahora sí estoy grabando. Ok. Ahora sí. Ahora vamos a tener que decir algo gracioso porque te perdiste un montón de hilarancia por no estar grabando. Claro, o podés ponerme a mí hablando con la nada y después poner respuestas tuyas re artificiales. Claro. Que no lo explicamos con esto. Tipo, sí, Simón la cacaliza. Claro, y a la grande le puse cuca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este volcán hiperbárico de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast en el episodio número 276. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy feliz porque han sucedido cosas en estas últimas 72/48 horas, porque pasaron así varias cosas sucesivas que están muy bien. Pero eso vamos a hablar mucho más adelante, así que me voy a comprometer con lo inmediato, que es presentar a la persona que me acompaña hace ya un montón de tiempo. El otro día justamente estaba pensando, hace ya casi 5 años y medio que estamos haciendo esto. Sí. Y todavía el agua sin hervir, el pescado sin vender, ¿cómo era eso? Bueno, no importa. No tengo idea, señor Nicolás, yo estaba pensando en un pueblo galo resiste fuerte al invasor. Pero bueno, no importa. Sí, hola, Nicolás Viegas Palermo, mucho gusto a todos. Estamos acá para hablar de jueguitos y de jueguitos se hablará. Y nada, nos conectamos a través de la internet y nos comunicamos de forma remota para su entretenimiento y disfrute. La entreteniciencia familiar y popular, sí, así es. Pero como decía antes, en realidad no quería hacer un quick shot ni nada por el estilo. Simplemente quiero comentar que estoy realmente muy contento y muy feliz de que se ha confirmado de forma oficial que la película de Mazinger va a llegar a los cines argentinos. Así bien. Que probablemente desaparezca después de que suceda eso, porque me vaya en vísceras y cosas que me salgan de adentro mío explotando. O sea, lo malo es que no puedo ir a verla con vos porque voy a estar de viaje en marzo. Lo bueno es que eso significa que vamos a haber grabado capítulos antes y después podés explotar tu chota en colores por todo un mes entero sin tener que editar nada. Claro, eso está muy así bien. Así que podés ir al cine tipo todas las semanas, todos los días, hasta que te aburras. Sí. Y después retomamos la vida normal un poco más con lo que quede con mis restos, básicamente. Sí y con los míos, que me voy tipo con toda la familia y va a ser re divertida en las vacaciones. ¡Reviver! Claro, pero bueno dejemos de hablar de cosas que no vienen a consecuencia de nada y dediquémonos a, por ejemplo, agradecerle a la hermosa gente que pasa, comenta, comparte, dice cosas, nos pone corazoncitos, retuitea y demás. Uh-huh. Cosas como por ejemplo el señor Alec Awok, Pyro de Persona No Se Cae, Matías Paz, Jorge Peiret, que no se dio cuenta que era martes hasta que no vio el podcast, lo cual es una buena forma de darse cuenta que es martes. Brian Ezequiel, Greco Rivanera, Jonathan Zap Cadenas, que festeja la vuelta de Especulandia, en donde me di cuenta el domingo a la noche que no había puesto la música de Especulandia, pero en ese momento ya era demasiado tarde como para hacer algo al respecto, así que dije camina sin música. Hermagix y Rorro Sistaro. Así que esa es toda la gente que, y más gente por supuesto también, que pasó, comentó, aparentemente gente nueva que vino desde las huestes del señor Guillo Leoz, donde él comentó que estuvo haciendo cosas junto con vos con respecto a la Xbox One, así que veremos cuándo sale eso. ¿Tenés noticias al respecto o...? Lo único que sé es que no esta semana, así que no quiero prometer nada. Bien, porque perfecto. El señor tiene que hacer sus cosas y sus magias videátiles y prácticamente no quería comentar nada al respecto y lo hablamos antes del programa y lo sacaste a colación, pero yo igual te quiero, Maxi. Así sí, que no importa. Pero bueno, yo no tengo ningún comentario porque uno solo para destacar en Facebook y después en Twitter no me fijé demasiado, así que adelante. Sí. El comentario que nos dejaron en Facebook es del señor Alejandro Cabot, que nos dice: muy buen capítulo, muchachos. Con respecto a la Xbox, la verdad me decepcionó bastante lo que decís, Nico. Más que nada porque yo como usuario de Xbox, algo que esperaba de esta consola es que mantuviera esa fluidez en su software. Algo que siempre me gustó justamente era que era justamente que era intuitivo y cómodo. Intuitivo entre comillas puso, no sé por qué. Igual sigo con ganas de comprarme una, ojalá la parcheen y mejoren eso. Nada más por ahora, solo espero la audio reacción de Max cuando anunciaron el Bayonetta Mucha Tela Edition y como siempre la cuota de información de que todo ñoño debería tener, corazoncito. Saludos barbagenios, carita feliz. Sobre lo de la Xbox, primero, no es cierto, nunca fue fluido intuitivo el menú de Xbox. Yo te quiero igual, Ale, pero aflojale la falopa. Y segundo, la parte de fluido sí, porque de hecho yo no probé mucho los menús anteriores de Xbox, pero vino justamente Guille y estuvimos probando cosas. Y me decía, che, nunca vi un menú de consola moverse tan rápido en mi vida. Y fue como, bueno, cuando empezó la Switch, antes de que tuviera absolutamente nada, me parece que iba así de rápido. Y ahora va bastante igual de rápido, pero es cierto, o sea, vos cambias de una pantalla a otra con imágenes 4K y todo y carga al toque. O sea, es medio ridículo si lo pensás. Y yo no me había caído en eso porque el startup inicial tironeaba un cacho porque estaba bajando todo, justamente. Todos claro. Los cachés de imágenes, de las noticias, de los juegos y todo. Ahora que ya la tengo corriendo hace un tiempo la consola, cada vez que la abro, una vez que booteo, ya está todo así, como los menús son bastante rápidos. Pero intuitivos, mis polainas, así que Ale, yo te banco, pero en esa me parece que fallaste. No te banco. Sí, no te banco una mierda, pero te quiero igual. Bien, perfecto. Bien. Para la y sobre gente la Bayonetta quiera... hablaremos después. Pero sí. Sí. Para la gente que quiera comentarnos cosas o mandarnos temas de discusión o simplemente compartir nuestro programa o ir a mandarnos cosas de tipo texto y demás. ¿Cómo hacen? Bien, toda esa gente, excepto los que quieren compartir nuestro programa, porque eso lo hacen de otra forma, nos puede escribir en sprechonews@gmail.com para decirnos, por ejemplo, qué temas les gustaría que tratemos, para comentarnos sobre qué cosas podríamos mejorar o darnos feedback en general al programa y al formato, me parece que es la mejor forma. Por otro lado, si quieren comentar sobre el programa en particular y hablar de lo que estuvimos hablando en este programa, un buen lugar para hacer eso es facebook.com/sprechonews, donde tenemos los posts semana a semana y podemos leer sus comentarios y contestarles. También ahí en el mismo Facebook nos pueden mandar mensajes privados si les parece que hay que hablar algo en particular o les gustaría preguntarnos algo personalmente. Y por último tenemos en el Twitter, que ahora como tiene 280 caracteres, quizás un poco más verborrágico que antes, para conversar sobre las noticias de la semana. Es un buen lugar porque es una cosa que podemos acceder medio de cualquier lado y comentar así en cuestiones bastante atómicas y nada, eso. Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a lo que es casi siempre, no, siempre, nuestra primera sección de este programa, que es ¿qué estuvimos jugando durante esta última semana? Y aquí estamos en el Outloading, donde justamente vamos a charlar de todos los juegos que hemos jugado durante esta semana, que son como 68.000, en realidad, porque Nico jugó un montón de cosas, no porque yo haya jugado un montón de cosas. Hay que ponerse al día. Hay que ponerse al día. Semana sin jugar nada. Es verdad, esto es en reemplazo o en compensación de las dos semanas que jugaste a la vida. Sí, es un Retaliation Week. Igual algunas cosas por ahí no tengo tanto más que comentar que la otra vez, pero bueno, nada. Una cosa que me olvidé de decir la última vez sobre el Forza 7 es que es muy, muy, muy impresionante todo lo que es el clima y el cambio de día y la noche dinámico. Uh-huh. He estado en carreras donde vas corriendo y de golpe se larga a llover en el medio de la carrera y es como... cambia bastante las nubes y todo en el cielo y se pone medio heavy y te cambia la física del manejo. Y cuando doblás, las gotitas van para el costado y es como la puta madre que me parió, que zarpado todo. tipo en el parabrisas, ¿no? Así como que giran las gotas que tenés encima, es ridículo. Y después otra que me pasó, que fue increíble, fue una carrera que empezó de noche y cada vuelta que ibas haciendo se iba haciendo más de día. Y de golpe, tipo, estaba amaneciendo y empezabas a ver como el reflejo de las manos del chabón sobre el parabrisas y cosas así que eran ridículamente hermosas y como all the graphics. También otra que era al revés y se iba haciendo cada vez más de noche, entonces iba siendo más jodida porque había un montón de curvas en esa carrera y era como complicado mantener la movida. Dato curioso, bueno, terminé el primer torneo, digamos, de Forza, que para hacer eso básicamente lo que haces es juntar una cantidad de puntos. Que creo que si jugás varias veces el mismo torneo puedes medio farmear los puntos, la misma competencia dentro de esa categoría, digo. Uh-huh. Pero yo lo que hice fue hacer una vez cada uno y por ahí alguno lo hice un par de veces para grabar boludeces con Guillo. Pero nada, haciendo eso destrabé bastantes autos ya y o sea, la progresión con los loot boxes y todo eso no se siente tan rota como dicen otros juegos. Que otros juegos se sienten, digamos. O sea, no me parece que esté súper mal hecha. Sí, me parece que por ahí estaría mejor una progresión más como sé que era la de Gran Turismo 6 y eso que tenías las licencias y eso, ¿viste? Uh-huh. Para eso sería un poco más theme appropriate, pero igual no está mal, qué sé yo. Y hay algunos eventos y boludeces diarias y eso porque, no sé, World of Warcraft. Y sí. Y como que si vas cumpliendo esas cosas, a veces te puedes comprar algunas medio cosas que están en ofertas por una semana. Y eso es, que son como variantes de los autos normales que tienen alguna boludez. No, creo que no tienen stats particularmente mejores, pero como que por ahí tienen alguna pintura ojilada que no está disponible en el juego. Uh-huh. Entonces, como que te incentivan a que gastes los créditos del juego en eso. Igual están en descuento en general, o sea, son como ofertas de autos que están por un tiempo limitado. Pero si te gastas los créditos en eso, después tenés que juntar más créditos. Y ahí es donde supongo que tal vez te incentiva a gastar platita. Pero al menos te da algo de cambio, ¿viste? No es como. No se siente muy predatorio, se siente como. Acá tenés más cosas donde gastar platita si querés. De juego. Y si querés gastar platita de verdad, bueno, no me molesta, digo. Claro. Pero no sé. No. Sigue siendo lindo correr carreras, yupi. Y no sé si tengo mucho más que decir, pero zarpado. Y tengo entendido que en PC no, pero en Xbox One tiene split screen. Y no tengo ni nada puta idea de cómo se accede. Tal vez porque todavía no entré ni al panel de multiplayer, ¿no? Pero. Nada, es algo que tengo que analizar a ver si pintan unas carreritas con algún amigo, pero y para ver cómo corre, la verdad, porque no sé cómo mierda se verá eso, pero nada, muy muy bueno seguir jugando carreritas ahí. Sí, es como, no te digo que es mi go to game, porque ahora tengo como 70 juegos que estoy viviendo a la vez, pero hubo un par de veces que estaba como a las 11 de la noche tipo, no sé qué hacer, y me puse a jugar unas carreras hasta que me fui a dormir. Y es mejor que jugar un juego con super historia y eso por ahí porque sí. No te enganchas tanto. Sí, es algo bastante más autocontenido. Es tipo jugar una carrera y chau. Claro. O un torneo que sabes que son 4 carreras o N carreras y listo. De hecho, el otro día me iba a poner a hacer una carrera y no me fijé y era Endurance y eran 23 vueltas de 7 kilómetros. Y dije, nope, voy a hacer otra cosa. pero fue como, bueno, está bueno saber que hay carreras de una hora. Si tipo un día me pongo super serious about it, está bueno, es interesante. Hablando de juegos que se pueden jugar acá y allá, estuve siguiendo con el Mario. Llegué a las 500 lunas, había llegado a las 499 y tenía una de esas que son una semilla que se planta en un lugar y esperas a que crezca. Y como un pelotudo traté de hacer mil cosas para que pase el tiempo y no pasaba nada. Y me emputecí, me fui a dormir y después me avivé que podía ir y gastar 100 moneditas en comprar una luna y listo. Porque mi objetivo principal era ver el nivel final. Nivel final. Y después veo si sigo juntando, ¿no?, las 999, porque la verdad no tengo ni nada más puta gana de hacer todas las carreras y todo eso. Que de hecho lo que conté la otra vez de que me estaba desganando un poco el juego era un poco por eso, por tratar de hacer todas las lunas. Y dije, ¿saben qué? Se van a cagar, voy a hacer las lunas que me resultan interesantes y las que no. Y la empecé a pasar súper bien de nuevo. Así que, consejo honesto, no se sientan... sí, no se sientan presionados por querer conseguir todo. Sí. Sí, tal cual, ya fue. Jueguen, disfruten el Mario, es hermoso. Cuestión que llegué al nivel final y avancé un cacho. No tengo idea de cuánto dura porque es un poco como gigante. Es largo. Es el nivel más largo. Sí, no quiero decir mucho porque no quiero spoilear la experiencia, pero digamos, es... Por lo menos hasta donde yo estuve, tiene un énfasis muy fuerte en el plataformismo en sí, y no en enemigos y cosas locas. Y se siente como un poco una aventura en sí misma, digamos. Y hasta donde yo fui, al menos, también no tiene checkpoints. No sé si en el resto del nivel tiene o no, pero no. Es como que... supuse, así que nada, es como una prueba, es un test de habilidad que es un poco te la regalo, pero se siente justo y no muy frustrante. Si es el típico nivel que tenés que saber cuando ya jugaste suficiente por el momento, porque si no te vas a enojar con el Mario, pero nunca me sentí como que algo era injusto. Siempre era, uy, la cagué, qué pelotudo. O, uy, tendría que haber esperado un poquito a que vuelva a esta plataforma. O cosas así. Así que, nada. Sí hubo un momento, que fue la última, lo más lejos que llegué, que me tocaron esos bichitos negros que siguen un caminito. Y no me acordaba que te matan de una. Y me pareció una forrada. Porque sí. No, o sea, ¿en el juego te mataban de una siempre? ¿Sabés que no me acuerdo? En el Captain Toad sé que te sacan una vida. O sea, no una vida en el sentido de que te matan instantáneamente, sino que, por ejemplo, si estás con el honguito grande, te reducen a tamaño chiquitito y después sí te matan. Mira, no te puedo confirmar 100% que hubiera tenido en ese momento más de un corazón, así que por ahí yo tenía un solo corazón. Pero... digamos que estaba poseyendo a un personaje y en general tocar algo te saca del personaje y listo. Y acá me mató de una. Y me de mató. Hecho, te saca y te saca un punto de vida cuando Sí, tienes razón. No sé. No sé si fue que venía mal yo o no, porque en ese momento no me acuerdo qué tenía. Me pareció que tenía más de un corazón. Por ahí le pifié y nada, estaba medio dormido, puede ser. Pero de cualquier forma voy a seguir tratándolo y veremos si lo pude pasar para la próxima. ¿Querés contar un poco vos algo? Solamente agregar un cachitito al tema del nivel final del Mario Odyssey. Es un tema de... no te digo que muchas partes tenés que memorizarlas, pero sí tenés que estar como muy canchero con el tema de saltos, wall jumps, utilizar el sombrerito, sí. O sea, hay como... Vengo bastante bien con eso. O sea, es realmente un requerimiento de conocer bien las mecánicas de Mario, de este Mario, para poder atravesar todo el nivel, porque hay momentos en donde se pone salado el tema. Sí, de hecho, para entrar a la parte del nivel esta... tenés que saltar en un momento con una ranita. Sí. O sea, si lo timeas súper bien, llegás. Pero si haces el salto de la rana más o menos, vas a tener que salirte de la rana al final del salto. Eso de por sí ya es algo que no todo el mundo sabe, si jugó el mínimo necesario del juego. Porque creo que nunca lo necesitas para avanzar en el nivel. No, realmente, sí. O sea, está por ahí en alguna que otra luna medio oculta en algún mundo, claro, pero nunca más. No es necesario para la historia, entonces es como... De movida ya te hace hacer esas cosas. Pero bueno, nada, la verdad que tengo ganas de pasarlo y ver qué onda al final. Y me gustó mucho la intro del nivel. Es como... viene gente aplaudiendo a Shinji alrededor de él en un mar de personas. Y después el final de Mario. Y después el nivel del Mario, claro. Pero nada, vos Maxi, decime qué estuviste jugando y después sigo con la tonelada de juegos. Bueno, yo finalmente y después de sangre, sudor, lágrimas, puteadas, enojarme un montón y casi sacar... De hecho, efectivamente en un momento saqué el disco de la Play y lo guardé en la caja y dije, te vas a la mierda, voy a verlo por YouTube. Terminé el Drakengard 3 de forma, entre comillas, legal. Ahora voy a explicar por qué, entre comillas. Pero lo terminé finalmente, pude ver la cinemática final, que es como, bueno, está muy bien, muchas gracias por jugar, nos vemos pronto, gracias, vuelva pronto. Congratulations. Y termina el juego y se van todos. Y no deja nada demasiado en claro. Entonces después me puse a ahondar un poco para poder investigar a ver qué carajo pasa. Y qué mierda es todo eso que acaba de pasar. Hay mucha conjetura al respecto. Hay bastante material extra que está, por ejemplo, distribuido entre novelas, mangas y demás cosas que salieron exclusivamente en Japón o que se fueron trayendo muy de a poco y se fueron traduciendo en Estados Unidos. Pero bueno, en líneas generales, la voz Battle en sí hace efectivamente, por lo menos a mí me hizo efectivamente lo que había dicho la vez anterior, que le quita total relevancia, importancia y digamos, peso a lo que pasa inmediatamente antes de eso y... lo que pasa inmediatamente después un poco también, porque yo estaba tan eufóricamente festejando y puteando el juego que prácticamente no le di bola a la cinemática final. Decí que por suerte después podés ir a una especie de theater replay y darle play de vuelta a la cinemática final. Entonces la pude ver desde el principio, así que no hubo drama. Pero... ¿y por qué digo entre comillas de forma legal? Porque la cuestión fue la siguiente. Yo cuando me enojé mucho... y saqué el disco de la Play y lo guardé y dije, se va a la mierda. Empecé a buscar en internet y dije, no puede ser que sea el único deforme mental que no pueda pasar esto de forma coherente. Porque hay un par de temas. El juego, cuando vos llegás sobre el final, o sea, en lo que sería el último tramo, los últimos, no sé, 40, 50 segundos, el último minuto de esa, entre comillas, batalla final, el ritmo de la canción va bajando. Entonces los pings que tira la música son cada vez más espaciados. Por supuesto, esto te jode, te manfaquea porque venís con un ritmo manteniéndolo y esos pings te manfaquean y entonces por ahí lo apretas antes o después y rompes todo y tenés que volver a empezar. Bueno, en determinado momento llegué hasta esa parte final, los logré hacer y el juego se va poniendo, va haciendo un fading black, o sea, se va poniendo toda la pantalla negra, pero la música sigue. En un momento te mandan como el último ping auditivo, vos lo escuchás y con toda la pantalla en negro tenés que reaccionar con el tiempo del audio, nada más. Esa ya es la primera forrada, porque bueno. Okay. Y después, la segunda forrada es que no hay un pin auditivo, empieza a hablar uno de los personajes y cuando para, digamos, termina de decir una frase, para y está por arrancar la segunda frase, escucho un ruido de fallar, un botón, y tengo que arrancar de vuelta. Tenías que seguir con el ritmo, aun cuando no había música. No había música, no había feedback visual, no había nada y hay un ping que no te lo significan de ninguna forma. Y básicamente, si no lo sabes previo a eso o no lo viviste mínimo una vez, no sabes qué viene. Encima, para colmo, el timing lo tenés que, digamos, medio entre comillas, adivinar por la frase que tira el personaje que está hablando. Porque viene inmediatamente después de que termina la frase de ese personaje. Yo había llegado hasta ese punto y cuando perdí, ahí fue el momento en donde exploté en furia y no sé cómo no rompí algo, porque llegar hasta ese punto y que pierdas y tenga que empezar de vuelta, ese fue el punto donde saqué el juego y demás. Bueno, la cuestión, empecé a buscar y qué sé yo, y en varios foros estaban hablando justamente, no, que es injusto, que es una mierda, que yo, bla, bla, bla. Y encontré en un lugar una guía de un pibe japonés que hizo básicamente toda la voz Battle y puso un indicador abajo de la pantalla con pulsos y esos pulsos iban cayendo, digamos, sobre un indicador y cuando los pulsos caen sobre el indicador es el momento donde lo tenés que apretar. Entonces lo que te dicen es sincronizar este video con el juego y vos mirá los pulsos en el video y no le prestes atención al juego. Y de esa forma, okay, básicamente, lo pude pasar. Por supuesto, no fue pasarlo de primera. Tuve que intentarlo 4 o 5 veces porque estaba como o un cachito adelantado o un cachito atrasado el video. Entonces, a veces los pulsos por ahí me los tomaba un cachito antes y perdía. O otra vez me los tomaba un poquito después y perdía también. Pero cuando logré sincronizarlo bien, pude finalmente pasar la boss battle toda entera gracias a ese video. Al buen samaritano random que hizo ese video. Y lo pude pasar finalmente. Pero sí, una pija atómica ese último ping del final que no te lo indican de ninguna forma y tenés que... O sea, el hecho de que necesariamente tengas que perder mínimo una vez para saber que eso siquiera existe, eso me parece pésimo, la verdad. Sí, eso es una cosa muy de diseño dinosaurio de juegos tipo arcade. Que es como, bueno, vas a tener que memorizar que acá viene esto porque si no perdés. O sea, no te da el tiempo de reacción y no te da suficiente información para saber que se viene. No te lo telegrafía. Claro, no hay feedback alguno. Sí, y cuando pasa en un juego hoy es como un toque cáncer. No hay mucho que hacerle, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo terminé. Por supuesto, de más está decir que si lo quieren jugar, sepan a lo que se atienen, sobre todo con la batalla final. Y sepan a lo que se atienen con el resto del juego, porque el frame rate, de nuevo, está por cualquier lado. Con suerte, a veces llega a 30 FPS. Y digamos que por lo principal que lo podrían llegar a jugar, si tienen interés en conocer justamente toda la saga de Drakengard y cómo se entremezcla un poco con Nier y Automata y demás, a pesar de que los lazos son bastante laxos y digamos no están tan atados uno con otro, pero digamos que todo empieza a cobrar un poco de sentido a partir del branch B, o sea, a partir de que el juego empieza a crear esas ramificaciones. Después se vuelve todo así como un mindfuck gigante donde miles de chotas narrativas te penetran el cerebro y no entendés nada. Y después del final D es como, bueno, hay una cosa que me quedó clara, pero tengo 78 millones de preguntas más que no me resolviste. Y es como, tendría que ir a buscarlas a otro lado. Por supuesto, también están las teorías de fanáticos y demás, que es como, sí, bueno, todo el mundo tiene su propia teoría y todo el mundo tiene su propia lectura de lo que pasó. Pero, digamos, según el material oficial, hay determinados motivos que indican, a priori indican que es el planeta Tierra donde sucede este juego, pero es un planeta Tierra alternativo, o sea, es como una Tierra 2, ponele. Por un evento cataclísmico que hace básicamente que se creen dimensiones paralelas. Y digamos que a partir de ese momento los eventos que ocurren en la Tierra Cero, que sería la nuestra, son una cosa, y donde termina ocurriendo Nier, y lo que ocurre en Tierra 1 o Tierra 2 o la Tierra Beta, que es el mundo de Drakengard, van para otro lado totalmente diferente, donde se vuelca más hacia lo que es magia, fantasía, dragones y bla. Sí. Ayer o todo. Pero nada, digamos, ¿te arrepentís de haberlo jugado o no? No, realmente no me arrepiento. Me dio mucha bronca que la boss battle sea ese tipo de cosa que no tiene conexión con nada. O sea, no tiene conexión con nada desde el punto de vista del gameplay. Narrativamente te diría que incluso está justificado bastante porque es un juego rítmico donde los personajes cantan y ellas son todas personajes que obtienen su poder mágico a través de la voz. Entonces, sí, es como... nunca tuviste un minijuego así antes. Exactamente. O sea, en el único momento en donde vos reconoces que las minas tienen un poder a través de la voz es en las boss battles de cada una, cuando utilizan justamente su voz para sumonear al jefe final de cada una de las boss battles. Pero las boss battles son básicamente peleas como cualquier otro momento del juego. Sí. A mí me pasó algo parecido hace mucho con el Faster Than Light, lo había mencionado en el podcast. Y es que, a pesar de ser un juego run-based y estar pensado para que lo juegues más de una vez y lo que sea, la forma en la que el malo final funciona, no lo puedes pasar de una si no te preparaste para todo a la vez. O sea, si vos encontraste una estrategia que para vos funciona bien, y llegás al malo final, el malo final... es la primera nave que te cruzas que está equipada con todo a la vez, en vez de ser tipo de un tipo o otro tipo. Claro. U otro tipo. Es de todos los tipos con todas las armas a la vez. Claro, y es como... te rompe las pelotas, porque yo venía usando una nave stealth con cierto setting que me permitía contrarrestar la mayoría de los problemas que me encontraba si usaba mi timing bien. Obviamente era débil contra ciertas cosas por el piedra, papel o tijerismo. Sí, pero... obvio. Pero digamos, si lo manejabas bien podías esquivar la mayoría de los problemas. Pero después cuando llegué al malo final, el malo final me teletransportó chabones encima de toque. Y cuando fui a lidiar con eso me tiró con otras cosas y como que me hizo pija con todo. Y fue como... ah, ok, o sea, era imposible que prevea esto. Mm. Y más allá de que esté diseñado para muchos runs, es que no lo pueda ganar de una cuando llegué al malo me molesta. Tipo, que no sea una posibilidad. Que claro, directamente sí, entiendo. Sea totalmente imposible, me molesta. Porque, qué sé yo, porque no es un juego narrativo tampoco. Porque en el Demon's Souls hacían eso en el tutorial y no me molestó, obviamente. Pero... además, hay un tema con respecto a lo que hablábamos una vuelta de lo que hace una buena boss battle y lo que debería representar una boss battle y todo el concepto de la boss battle, que es algo que para mí en muy pocos juegos realmente se respeta. Es el hecho de hacerte crearte una situación en la que vos pongas a prueba todo lo que aprendiste. Sí. Pero que también tengas la chance, justamente a través de todo ese aprendizaje y ponerlo en práctica en ese momento, tengas la posibilidad de sobrepasar ese reto que te están imponiendo. Sí. No el hecho de toparte con una pared de ladrillo, de pegarte la cabeza contra la pared y decir, uche, qué puta, qué dura que está. Y sí. Después tener que volver a llegar hasta ese punto de nuevo y decir, bueno, ok, a ver cómo lo puedo enfrentar a esto. Sí, no, por eso. Yo en el Faster Than Light, digamos, sabía jugar al Faster Than Light, pero no sabía jugar la boss battle y me molestó porque el juego no me enseñó a pelear contra el boss y eso me pareció una verga. Pero bueno, nada, era un paréntesis. Es como, sí, es una mierda siempre que pasa eso, y sí, ahora dijimos boss battle, todo eso, y quiero jugar Metal Gear, la concha de la lora. Bien. Bueno, siguiendo con la pletora de juegos que estuve jugando, jugué un poco al Rocket League en la Switch. No sé si lo había mencionado antes, o sea, lo había probado apenas antes, pero ahora... ¿Offline o online? ¿O simplemente jugaste contra bots? Estuve jugando offline porque iba a probar online, la verdad. Estaba en lo de mis viejos y nada, había un tema con el wifi y dije, bueno, listo, offline a la mierda. Ok. Me puse a jugar contra bots en rookie porque hace mucho que no jugaba al Rocket League. Corre perfecto en handheld, lo había probado doqueado antes. Doqueado corre a 1080 en 30 frames. Y en la... tiene resolución adaptativa el juego también. Pero digo, en la tele nunca noté particularmente una pixelación así muy heavy. Uh-huh. Y en la pantalla, tipo portátil, sí me parece que está un poco... no te digo siempre, pero bastante tiempo tiene que bajar de los 720. O mínimo le saca todo el anti-aliasing y eso, porque se ven los serruchitos por todos lados. Pero corre estable, zarpado. Claro, no priorizan frame rate por sobre todas las cosas. Y está buenísimo. Es un juego que tener en tu bolsillo es ridículo. O sea, está buenísimo como para jugar así pasando el rato. Sí, es una gran combinación, me parece. Y un acierto total de Psyonix de haber decidido portearlo a la Switch. Porque literalmente te puedes llevar tu consola, si alguien más la tiene a donde vayas, es como, bueno, jugamos unas partidas y listo, y te conectas a través de Wi-Fi. Es perfecto. Es súper ideal, o sea, para el que quiera, no sé, armarse un torneo con amigos, es la consola para hacerlo, porque lo haces donde se te canta el culo, o sea, y la verdad es que el hecho de que corra tan bien en cualquier circunstancia lo habilita a ser podría ser el go-to game de alguien, ¿no? El claro, juego sí, de, totalmente. Quiero jugar algo, tengo 5 minutos, una partida de Rocket League, ¿sí? Listo. A la mierda. Nada, la verdad que está buenísimo. Y me parece que garpa mucho para la Switch si la tienen. Y para pasarla bien con amigos. Lo que más noté de la resolución adaptativa. O sea, normalmente yo lo veía siempre a la misma resolución cuando estaba jugando en portátil. pero me di cuenta que tenía adaptativa porque en un momento fui al menú de la consola desde el juego y volví, y cuando volví estaba como todo con píxeles gigantes así, todo roto, y se arregló al toque, pero nunca dejó de andar a 30 frames, ¿viste? Y fue como, holy shit, o sea, fue la primera vez que lo noté realmente, porque normalmente parecen como artifacts de compresión de video o algo así, ¿viste? Cuando estás jugando en fluido. Sí. Pero acá fue un momento en el que volví y directamente el juego estaba renderizado a menos resolución. Y era como, wow, onda, playero todo. Y nada, por ahí hay un poquito de texture popping y boludeces cuando estás cargando los modelos, pero una vez que cargaron ya está en la selección de auto y eso. Sí. El gameplay es lo que vimos en PlayStation, literal, porque en PlayStation también eran 30 frames, así que es lo mismo. Y está buenísimo, así que eso. Después estuve jugando jugué la intro del Xenoblade 2, que ya lo tengo. Como vos no lo tenés, no quería jugar demasiado y spoilearte, así que medio que lo dejé ahí, lo voy a seguir ahora. Por ahí juego hoy esta tarde antes de ir a jugar al básquet y eso. Pero bueno, jugué la intro, que es lo que te lleva a conocer a la personaje Pira, que está en todos los trailers y todo, la pelirroja, digamos. Sí. Que es el Aegis, o Aegis, o como se diga, porque viene de griego. Que es tu weapon, y vos sos como tu blade, digo. Vos sos un chaboncito en un mundo en el que... la gente vive arriba de las nubes, es como un mar de nubes. Y tenés que ir y en tu vida, tu trabajo es ser chatarrero, y te tirás así con una especie de escafandra, así, un casco así bien de buzo. De buzo antiguo. Sí, y te tirás a las nubes, que aparentemente se puede nadar en esas nubes, no tengo idea por qué garcha. Y rescatás objetos ahí del mar de nubes, y con eso vas y los vendés y vivís en una movida muy principio de episodio 7. La cuestión es que cosas pasan y encontrás a tu espada en una movida muy episodio 7 y... Qué bueno que no hay episodio 7. Bueno, nada, la protagonista de episodio 7 es una chatarrera y... No, ya sé, o sea, conozco porque vi los trailers, pero bueno, nada más. Su espada, que es la de Luke, y etcétera. Pero nada, hasta ahora no hay ninguna Death Star, si te sirve de consuelo. pero bueno, nada, es como que hay personajes medio shadies y hay cuestiones de oh, damn your sudden but inevitable betrayal y esas cosas. Y obtenés tu espada y con eso empieza la historia posta, y ahí es más o menos donde lo dejé. Claro, y off you go. Claro, debo decir que o por lo menos empieza la primera quest, que seguramente es la que cuando la terminas te revela más lo que está pasando. Ahora es el momento del llamado a la aventura, ¿no? Terminé lo que sería normalmente un prólogo, pero acá lo llamaron episodio 1, lo cual me pareció raro. Chapter 1, digo, me pareció raro que no tenga un prólogo, porque es como a nivel dramático lo que sea, es como que no pasó. Sí, sería el acto de apertura. Claro, pero no pasó mucho como para decir que eso era un chapter, pero bueno, ponele. Son bastante liberales con el manejo de los capítulos, sí, y cosas, sí, no, dentro de la saga Xenoblade en general. No me molesta, me parece curioso, porque es como que hay mucho consenso en cómo se mezclan estas cosas en los juegos en general, y digo, es loco. Cuestión que... me está gustando, está bueno. Los personajes tienen lindos diseños. Las personajas a veces tienen tetas pelotudamente grandes al pedo. O sea, sí, Japón, lo que sea. Pero viste cuando decís, no pega tanto con el resto de los diseños de las cosas. Es como, no sé, hay muchos screenshots dando vueltas de una de las weapons, creo que es, que se parece un poco a lo que era... ¿cómo es la Summon de Hielo del Final Fantasy? Shiva. Shiva. Pero Shiva del Final Fantasy VII era tipo tetas, así. Y es, sí, como medio, es medio así, es medio ridículo como queda en comparación a todo lo demás. No la vi todavía, pero digo, vi screenshots de eso. Y la personaje esta pira tiene medio pinta de ser un poquito más adulta que tu personaje, pero tiene tetas gigantes. Y es como... no queda muy bien, ponele. Pero bueno, fuera de todo eso, me está gustando la historia. Las cinemáticas están muy bien hechas. Las animaciones in-game son medio de cartón en algunos aspectos. Como que se nota mucho la interpolación de una a otra, ¿viste? Es como, uh-huh. Estoy caminando, paro, roto 30 grados, empiezo animación de agarrar objeto. Cuando estás viendo una cinemática in-game, digo. Ah, ok. O sea, que yo sepa, las cinemáticas son in-engine. Pero las otras son como scripts que corren en el juego y interpolan mal las cosas. Sí, ya entendí. Nada, o sea, no sé si están pre-renderizadas o no las cinemáticas, pero están hechas con el engine. Y estas, como decía, no, son tipo animaciones del juego atadas con alambre, literal. Y después lo último que debo decir es que el combate empieza siendo un reverendo embole, porque al principio básicamente solo puedes hacer un ataque loco. En el Xenoblade pasa lo mismo, en el Xenoblade Chronicles 1. Se te va destrabando muy de a poco. Y me resulta... O sea, yo sé que va a seguir subiendo la complejidad, voy a poder ir haciendo un montón de cosas y todo. Pero me resulta, como una persona que no juega hace mucho un RPG fuera del Chrono Trigger de Japón, digamos. Que tal vez el mejor RPG de la vida. Como que me resulta muy... malo como primera impresión. O sea, yo sé que iba a mejorar y le estaba poniendo onda, pero digo, no tenés agencia sobre eso, no te estás preparando para nada. O sea, vos te parás al lado de un enemigo y tu personaje empieza a atacar, y lo único que te enseña el tutorial básicamente es que la posición importa, porque si le pegas de atrás o del costado, uh-huh, no te pueden pegar a vos, y además por ahí le pegas con más criticals. Y después tenés un ataque que se va cargando cuando tu personaje ataca mucho en el autoataque, que lo puedes hacer. Y más adelante empezás a destrabar otros tres ataques, porque tenés uno con cada face button. Y después tenés party members que tienen sus ataques, y después es más sobre armar la táctica con ellos y armarte todo. Y escuché que hay gente comparándolo con el combate de Final Fantasy XII, que a mí me copaba bastante la movida que tenía de manejar las AIs de los personajes y sentir que estaban manageando el equipo, quizás. Pero empieza tan pelado que es una mala primera impresión. Mientras que, comparando con justamente... Está bien que es ridícula la comparación, pero el Chrono Trigger, digo... Chrono Trigger, la primera pelea, te muestra cómo es una pelea de Chrono Trigger. ¿Entendés? No anda con boludeces. Tenés que seleccionar el ataque acá y acá tenés las habilidades, listo. Y después vas a tener mil habilidades y mil ataques, pero ahora tenés esto. Y es... Ya te muestra lo que va a hacer desde el principio, ¿no? O sea, como que el sistema... Por ahí cuando escala está bueno, pero la base es medio floja. Sí, me da la impresión que por ahí lo hicieron así, de ir introduciendo Teledo de forma tan, digamos, lenta o muy progresiva, porque justamente no querían avasallarte con 10 millones de cosas a la vez. Pero por ahí se le fue la mano al principio de, digamos, quitarte casi todo y dejarte con lo básico mínimo indispensable. Me llama la atención sobre todo porque es un juego que está muy claro al público que quiere apuntar, que es básicamente al público del juego anterior, del Xenoblade Chronicles 1. Y el tutorial del Xenoblade Chronicles 1 era muy similar en ese aspecto. Era bastante pelado, era, bueno, posicionalmente tenés ventaja dependiendo de dónde te pongas, si te pones de los costados o de atrás. Tenés el autoattack y es como que es muy similar en ese sentido. Es que, digamos, no... De nuevo, yo sé que se va a hacer mejor y que si me lo compré es porque espero ciertas cosas del juego y lo que sea. Y si ya jugaste al 1, está bien, está perfecto. Pero digo, para un jugador nuevo, me parece una forma de mierda de mostrar tu combate como empieza. Me parece que por ahí puedes hacer la típica de empezar con una pelea un poco más avanzada y que de última la compu se encargue de tomar ciertas decisiones por vos y después te saca algunas cosas por razones de historia o algo así, o hace un flashback, lo que sea. Viste, es como que hay formas y formas de hacerlo. Qué sé yo. No tengo mucho más para decir al respecto. Cuando haya jugado más, diré más. Tampoco quiero spoilearte cosas al pedo. Porque sé que lo vas a empezar pronto. Y nada, está bueno igual. La historia me enganchó. Es cliché, pero me gusta el tratamiento visual que tiene todo. O sea, la estética de todas las naves y las cosas que van por arriba de las nubes es muy, muy zarpado. Y nada, obviamente lo estoy jugando en japonés porque el inglés de los trailers es cáncer. Sí. Y dije, no quiero escuchar de 40 a 200 horas de esto, así que voy a proceder a no hacerlo. Uh-huh. Es lo más sano. Sí. Y nada, por ahí lo que no me gustó mucho es que algunas de las exclamaciones que hacen los personajes cuando estás dando vueltas por el mundo no están subtituladas. O peleando, no están subtituladas. Y eso es medio paja para alguien que no sabe totalmente japonés, yuppie. Y a veces también pasaba que el tono de la historia era medio serio. Y cuando abrís un cofre, el chabón está como súper emoción, como ¡sí, un cofre! Y es como, bueno, Japón. y podía decir tipo, oh, a ver qué hay aquí. O algo así, más neutral, ¿no? Pero fuera de eso, de algunas así disonancias tonales típicas de le puse voces a un género que no solía tenerlas, me parece que está todo bastante bien. Bien. Pero sí, hay que tenerle paciencia al principio, como decía. Si sos una persona que no vive jugando JRPGs y está acostumbrado a este tipo de cosas. Pero bueno. ¿Querés hablar de Lori un poco? Sí, bueno, la cuestión fue que en la espera del Xenoblade Chronicles 2, porque básicamente estoy esperando que llegue la Collectors, tenía ganas de bajarme el soundtrack de Lori and the Blind Forest y de pedo, así medio como de casualidad, me acordé que en el update que nos habían dado a todos los que habíamos comprado el Ori original en la Definitive Edition, venía también incluido el soundtrack. Entonces dije, bueno, me voy a bajar el soundtrack de Steam y qué sé yo. Claramente no lo tenían separado. Te tenés que bajar el juego completo para que te baje la carpeta del soundtrack incluida dentro de los archivos del juego. Entonces me bajé el juego completo de vuelta. Total, no tenía problema, no tenía problemas de espacio ni nada por el estilo. Lo bajé, lo escuché un rato. Es buenísimo, me encanta el soundtrack de Lori. Y dije, ya que lo tengo bajado, lo voy a empezar porque quiero ver a ver cuáles fueron los cambios que le hicieron, cómo funciona bien el sistema de teleports y todo eso, y alguna que otro ajuste extra que le hicieron a lo largo del camino. Y lo empecé a jugar, y ahora ya sabiendo, digamos, con lo que me enfrento a la hora de saltos, a la hora de enfrentarme con enemigos, a la hora de saber lo imperdonable que es en cuanto a lo que son fallas y pifies de saltos y la precisión milimétrica que tiene que tener uno a la hora de ejecutar ciertas acciones, es como que le estoy encontrando el sabor oculto que por ahí al principio, la primera vez que lo jugué, el arte te lleva a engañosamente pensar que es algo mucho más tranqui, mucho más sedado, mucho más zen. Y de repente cuando empezás a morir y morís 72 veces en el mismo punto y decís, pero la puta madre que lo parió, ¿cómo puede ser esto posible? Ahora que ya lo digerí completo la primera vez y lo estoy encarando con otro punto de vista o con otra mentalidad, no dejándome llevar por el arte que sigue siendo increíblemente hermoso y se ve del recontra mil carajo, es como que le estoy empezando a encontrar otro gustito y es muy gratificante a la hora de recompensarte con una buena progresión dentro de lo que es el manejo del personaje a nivel mecánicas. Sí. O sea, cuando entras en ese estado de flow dentro del juego, sí, y empezás a concatenar cosas y es tipo, te salen una tras de la otra y como que enganchás el ritmo y después tipo terminás una secuencia, es como, ok, esto fue zarpado porque estuvo todo muy bien y digamos toda la curva de lo que es el movimiento y el flujo de todo lo que te lleva hasta el final de esa secuencia es como, está todo muy bien realmente, está muy bien pensado, está muy bien coordinado. El tema es que, bueno, la primera vez que te lo encontrás con digamos, o la primera vez que lo ves a eso, por ahí te dejas llevar, como dije antes, erróneamente por el estilo de arte que tiene y decís, ay, qué tierno, que es todo bonito, me acabo de morir 60 veces, no entiendo. Claro. Sí, sí. Los juegos que te hacen sentir en un estado de flujo cuando estás moviéndote super ninja por todos lados, garpan a pleno. El Mario en algunos aspectos hace eso. Es mucho de eso también el Mario, sí. Pero también al ser más open world, más abierto cada nivel, digamos, quizás no hay tantos momentos de, uy, qué justito que tunearon esta parte, porque muchas cosas tenés varias formas de hacerlo. Tenés esos momentos cuando lo haces de la forma normal, pero después aprendés a bypassear la mitad del nivel haciendo saltos locos y te sentís increíble igual, pero sí, por otras razones. Te sentís, ¿no?, increíble de otra forma, porque decís como, sí, o sea, las mecánicas bancan cualquiera de los dos caminos. Eso es muy zarpado. Sí, sí, obvio, obvio. Pero bueno, qué sé yo, en el nivel final está muy pensado para que solo haya una forma de hacerlo. Y ahí sí se nota que el level design lo tienen rejunado los chavos. Sí, ajustado al milímetro. Además está ajustadísimo al milímetro. En ese nivel particular es tipo, ok, sí, sí, sí, es el píxel este es donde vas a caer. Y es como, sí, vas a caer ahí. Pero bueno. No, pero la verdad que lo estoy disfrutando mucho más como decía, lo estoy disfrutando mucho más ahora. Porque sé a lo que me enfrento y conozco muchas de las cosas. Y ahora, en cuanto a los cambios o las mejoras, realmente te sirve muchísimo que las fuentes donde antes vos podías salvar y nada más, ahora te sirven como de hubs donde podés teleportarte entre cada uno de ellos, haciéndote la vida bastante más fácil. Si bien no abundan estas fuentes o estos teleports, es como que ahí tenés mínimo uno en cada una de las áreas principales, y para poder llegar a cualquiera de las subáreas que están dentro de esa área principal, una vez que ya pasaste por todo el nivel, tenés todos los shortcuts habilitados, entonces como es muy rápido moverte o hacer traversing a través de cualquiera de las áreas. Sí, sí. Sí, o sea, algo claramente muy útil en un juego, sobre todo que es una paja pasar algunas partes por ahí. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Y a nivel narrativo algo cambiaron o...? Por ahora no me encontré con nada nuevo. Sé que tenía, creo que le habían metido cosas nuevas, pero por ahora no me encontré con nada nuevo. Pues recién terminé lo que es la primera área, donde revelas la primera semilla de la vida de la Garcha y no sé qué. Pero por ahora no me encontré con nada nuevo narrativamente hablando. Así que seguramente voy a estar o más en el medio, o más tirando al final, o extendieron alguna que otra parte, no sé. Sí. Bueno, buena onda. Yo por último estuve jugando a Assassin's Creed Origins, que creo que la vez anterior mencioné que lo había probado así nomás. Ahora me puse a jugarlo toda la tarde. No, dijiste que lo bajaste y lo compraste y lo bajaste y nada más, ni siquiera lo habías arrancado. Ah, okay. Te pusiste con el Forza. Sí, nada, cierto, sí. Porque literal era la mañana después de obtener la Xbox que grabamos. Pero bueno. El Assassin's Creed lo había empezado así nomás la semana pasada porque sabía que había que dedicarle un rato para llegar a lo bueno, digamos. Sí. ¡Qué sueño! y sí. Y entonces nada, o sea, yo había escuchado mucho de que el principio era medio choto y... Que después repuntaba. Sabiendo eso y todo, el principio es muy choto. el juego empieza con... una escena que te muestra al personaje con medio amigos y familia, un toque así pelotudeando, yuppie, que ya ni me la acuerdo porque esto fue la semana pasada y pasaron muchas cosas desde entonces. Y jugué a todo lo demás y todo. Pero es como una escena re... Ah, somos todos amigos, y de golpe 2 años después y está el protagonista con barba y pelo largo yendo a matar a un chavo. Como, ok. Tipo, no es que había una escena que te mostraba, uy, me mataron a mi familia, y, o sea, no había causa consecuencia ahí, era tiempo, nada más. Cuestión que el chabón mata a un personaje y con una cinemática bastante piola, o sea, está lindo, todo lo que quieras, y medio como que te escapas de ahí peleando con gente y aprendes a pelear, tutorial, yuppie. Te cruzas con un chabón que era tu amigo de la cinemática anterior. Creo que estaba en la primera cinemática, no sé. Es un amigo tuyo de la vida. y te subís a camellos y te vas a la ciudad con él. Cuestión que en esta ciudad hay un... está como medio siendo gobernada por un chabón que fue puesto por el faraón, aparentemente. Que es uno de los enmascarados, entre comillas. Que son los que vos querés matar por alguna razón que todavía no entendés. Porque es una mala introducción de juego. Y el primero que mataste era uno de estos enmascarados. Lo matás con la máscara, literalmente, porque la tenés en la mano, se la sacaste o algo. Te tira un cuchillo, la atajás con la máscara y le pones la máscara en la jeta. Y es como, ah, muy bien. Nice. O sea, está muy bien. Pero nada. Cuestión que vas a la ciudad, como que caen unos soldados a la casa de este chabón. Justo de casualidad cuando caíste vos. Así que defendés la casa de los soldados. Y es como, bueno, ciudad buena, soldados malos. Anotado. Mira, no tengo la más puta idea de por qué. Cuestión checklists. Que nada. Sí, cuestión que otro de estos de las máscaras está medio presidiendo el templo de Amun, creo que es que se llama, que es uno de los dioses egipcios. Uh-huh. Amon, una diosa, por ahí. No me acuerdo. O sea, en inglés al menos creo que le decían Amun. Pero bueno. Okay. Cuestión que tu misión inmediata, digamos, es matar a ese chabón, pero está sugerida para gente más nivel que vos. Tiene niveles más RPGísticos este Assassin's Creed que otros. En vez ¡Side de tener quest! Un... Claro, entonces es como... la gente necesita tu ayuda, bla. Vas y cumplís con lo que hace la gente, también sin saber por qué necesitarías hacer eso, hasta que 2 horas después el juego te explica todo junto. Pero bueno, y ahí es donde te dicen sos el policía de Egipto y demás, ¿no? Claro, y ahí es donde el juego cobra algo de sentido y empieza lo bueno, joven. cuestión que, nada, haces sidequests, por lo menos te das cuenta que el gameplay está bueno, el combate tiene controles raros, pero cuando te acostumbras están piolas. O sea, tenés los típicos defensa con escudo, parry, bueno, el parry lo desbloqueas, pero defensa con escudo, ataque liviano y ataque fuerte. Que sí, timeándolos... escuché que está mapeado similar a como están mapeados los Souls, el control. Sí, jugué tan poco últimamente a los Souls que no asocié, pero sí, son con los triggers y los shoulder buttons. Así que tenés razón en ese sentido. Pero con la memoria muscular de jugar Assassin's Creed es como que todo el tiempo quería usar los face buttons y no le pegaba una mierda hasta que me acostumbré. Pero bueno, también entre tanto cambiar juegos esta semana, en un momento quise hacer un salto en largo como Mario y no salió. Pero bueno, nada, cuestión que el combate está bueno, las animaciones son muy, muy copadas de cuando el chabón remata a alguien y eso. Ya tuve varios glitches medio pelotudos de personajes snapeando animaciones medio violentos o tu chabón rematando a un tipo que no está reaccionando a esa animación y de golpe cae y cosas así. Pero la verdad que el juego se ve y corre increíble. O sea, sin ningún problema, 60 frames clavados. Sobre todo desde que me avivé que mi tele no tenía puesto el game mode y lo puse y dejó de procesar video al pedo. Y porque procesar en 4K me causaba screen tearing y eso, ¿viste? Lo saqué y de golpe andaba perfecto. Perdón, no sé si a 60 frames, pero anda estable el juego. Y por ahí es 40, 50 puede ser que esté. Pero bueno, nada, la verdad que buenísimo. Y llegué a... O sea, maté al chabón ese que tenía que matar. Sí. Que fue medio anticlimático porque está en el templo loco este, que es un área entera que está medio prohibida. Pero en el momento que lo fui a matar, que era de noche, el chabón estaba en un lugar que entré por un costadito, que ya había matado al guardia porque había hecho una misión por ahí hacía 5 minutos. Entré por ahí y le pegué un flechazo a sus guardias y fui y le pegué un flechazo a él y lo maté. Y listo. Está bien. Un flechazo en realidad fueron varios porque tu nivel y el nivel de tus enemigos determina si lo matas o no de una con una flecha. Que es lo que mencioné que podía ser medio frustrante cuando hablábamos de... Sí, cuando vimos el trailer, mejor dicho, el gameplay. Sí, la verdad es que está bastante bien balanceado. O sea, si vos vas siguiendo las recomendaciones de niveles de las misiones, casi nunca te vas a topar con le pego un flechazo en la jeta a un chabón y no lo maté. Pero puede pasar y eso me molesta un poco. Pero bueno, siempre me molestaron esas cosas en todos los juegos. O sea, siempre me molestó que en un juego de rol un flechazo saque más que un espadazo en la jeta. Sí. Que es, casi siempre es así. Y digo, man, te pegué con una espada en la jeta y no te moriste, es estúpido. Pero bueno, no importa. Cuestión que mato a este chabón. Hay un momento muy Assassin's Creed en el que interactúas con el tipo. Porque no sé cuánto sabes o no de esto. Me acuerdo que lo mencioné hace mil cuando jugué al 2. Pero... sí, tenés como momentos cuando matás a tu víctima que estás como en una habitación blanca loca con cuadraditos místicos. Eso es como... eso está atado, no explícitamente, pero es como que tiene sentido en la movida de la sincronización de las memorias. Porque vos lo matás al chabón. Pero después ves cómo lo mató el chabón original del que estás reviviendo las memorias. Sí. Y ves eso. Y esa es la escena que ves. Que nada, en un video de Video Game Donkey estaba medio jodiendo con eso de que lo mataba. Y después veía cómo lo seguía matando y era, no tenía sentido. Pero en realidad es así. O sea, es como que estás viendo la memoria posta sin el contexto porque no sabes dónde lo mató el chabón, ¿viste? Pero bueno, y ahí es donde hay un poco de exposición. Que el tipo es como, mataste a mi familia, claramente. Y te hace jugar un flashback, que es malísimo jugarlo ahí, que es un momento reclimático. Y... ahí es donde vas con el nene, o sea, con tu hijo, vas a cazar, no sé qué, te cruzas con estos tipos y medio como que te capturan para tratar de abrir una puerta que piensan que vos podés hacerlo porque sos un Medjay. Uh-huh. Holy Warrior. Sí. A las humanas. Y. ¡Araxuna Moon! Exacto. Y nada. Ata con la historia de los viejos Assassin's Creed porque aparentemente la puerta cuando la ves, que la ves en el templo este, tiene como unas inscripciones, imágenes que unas imágenes así como una ilustración, ¿no? Como una, no me sale, un tallado que te muestra a gente sosteniendo lo que en los otros Assassin's Creed llaman la manzana de Adán, que es como el artefacto loco que todo el mundo quiere. Entonces es literalmente el origen del Assassin's Creed y nada, y ahí te muestran que vos como Medjay sos protector del reino y qué sé yo, y pensaban que vos ibas a saber cómo abrir eso, pero vos no sabés, así que vos también tenés que enterarte, y supongo que el juego va a ir de enterarte de esto mientras que te vengas de todos los que causaron, claro, que se muera tu hijo y generar así a los asesinos. Así que nada, ahora tengo una puta motivación después de jugar como 3, 4 horas y continué jugando otras 3 o 4 horas más porque es medio adictivo, la verdad. O sea, como open world está bueno, y tenés cosas interesantes, tipo en otros juegos de Assassin's Creed tenías el Eagle Vision, que era como el Detective Mode, digamos. Uh-huh. Que mejor dicho, el Detective Mode era como el Eagle Vision, para ser honesto. Y acá el Eagle Vision es mirar desde un águila. O sea, es bastante literal. Sale el águila, es inmediato, por lo menos en la Xbox One X, no sé, en la Play y en la normal. Pero inmediatamente estás mirando el mapa desde arriba. Y puedes scoutear todo y ir marcando objetivos y todo. Y es una linda abstracción de ir dando vueltas y fichando a cada uno como en el Metal Gear y eso. Y está bueno porque también como que te limita a la gente que está expuesta afuera de los techos y eso. Porque el águila no puede bajar del todo. De determinada altura, claro. Sí, o sea, puedes bajar bastante, pero no te deja aterrizar o entrar en edificios. Así que, nada, la verdad es que está bueno la mecánica para sentirte que estás como preparando tu plan, ¿no? Y después lo ejecutás y ves si se va toda la mierda. ¿O no? Sí, yo lo que escuché en un par de podcasts que dijeron que lo que tiene de interesante el modo este del águila es que vos, por ejemplo, podés, cuando te montás a un caballo o a un dromedario que no me sale ahora la palabra, me sale sí. canguro y no es canguro, es la palabra, camello. Es camello eso, ahí está. Sí. Cuando te montás un camello o un caballo, vos podés como ponerle un waypoint a donde querés que vaya y es como que va solo y vos mientras podés switchear al modo águila y podés ir volando solo así, sí. mirando los paisajes y boludeces, mientras el sí, caballo no se, va no se va me andando. Ocurrió... No se me ocurrió hacer eso. Sí es cierto que se puede, ahora que lo decís, y es como nice. Vos, esa es una mecánica que me pareció bastante copada. Vos apretás un botón y sigue el camino, el camello. Y seguir el camino es seguirlo para donde va. Pero si apretás otro botón después de que te snapeaste el camino, le decís anda al waypoint que tengo puesto. Y va. Eso es lo bueno. Lo malo es que a veces el camino, porque hay algo que está un poquito en elevación, da una vuelta re grande cuando podías trepar, llamar al camello arriba, que aparece mágicamente, y seguir. ¿Me entendés? Claro. O por ahí la inclinación no era inabordable, pero no hay un camino ahí, entonces no lo toma. Mm. Entonces, si vos lo vas haciendo, lo puedes hacer. Pero bueno, bla. Cuestión que... está muy buena esa mecánica. Está bueno que lo puedas combinar con el águila ahora que lo mencionas. No lo había probado. Y sí, como que te permite interactuar con el mapa de otra forma. Y me parece que es una linda, como decía, abstracción del asunto. Porque si no, tenés que dar mil vueltas para decidir qué hacer y es medio paja. Sí, sobre todo me gustó porque los chabones lo comentan como una cosa, digamos, desde el punto de vista de, entre comillas, relax o poder utilizar una mecánica del juego como una herramienta de a ver qué onda, sí. mientras estás haciendo, mientras efectivamente tenés tiempo muerto de viajar de un lugar a otro sin necesidad de usar el fast travel. Y lo otro que decían uh-huh. es como que es conveniente a la hora de, por ejemplo, estás yendo puntualmente a un campamento de enemigos o lo que sea, y vos con el águila te adelantás, empezás a marcar los objetivos, y cuando vos llegás con el caballo, con el camello, es como, bueno, ya tenés todo marcado y puedes directamente dedicarte a infiltrar y matar a toda la gente y demás. Sí, sí, lo único por ahí relativamente negativo que hay es que el camello o el caballo, si vos le pones un waypoint, a veces pasan por terrenos que no podrías pasar, o sea, que no están permitidos pasar, uh-huh. y te empiezan a atacar. Entonces, si estás yendo a un campamento, tendrías que poner un waypoint afuera del campamento. Claro, y ir ahí. Y no está delineado claramente dónde termina el campamento. En general es un poco más afuera de donde están los sentries, tipo los soldados. Sí, los guardias. Los que están patrullando. Entonces tenés que ver dónde están los soldados patrullando y no acercarte más que eso, básicamente. Entonces, en ese sentido es jodido. No sé si es choto, está bien, pero... qué sé yo, ¿viste? Como decís... técnicamente que esté siguiendo el camino es una abstracción de que vos lo vas guiando más o menos también. Claro. O sea, podría ser inteligente y decir, no sé si quiero seguir o no, y que te pregunte o algo, qué sé yo. Pero, o tener una opción de no tomar caminos no riesgosos, no sé. Pero, dicho eso, la verdad que lo estoy disfrutando mucho el juego. Es, como decía, hay mucho, mucho para hacer. Cuando entras a cualquier área, te aparece abajo a la izquierda un coso que no es para nada invasivo, que dice apretar el left stick para ver qué hay acá para hacer. Y lo apretás y hay lo que es coleccionables y lo que es objetivos, ni siquiera diría secundarios, porque no son quests, son como terciarios, ¿no? Es como, bueno, acá hay un tesoro, acá hay un par de... papiros que puedes agarrar que te dan información de cosas. Y, uh-huh. y te va diciendo qué es lo que puedes encontrar en ese lugar. Y cuando cumplís todos esos objetivos, te da un poco más de experiencia. Y eso te sirve para levelear. Y además, cada una de esas cosas que agarras seguramente tiene su propia utilidad. Y cuando vas con el águila, también como que te marca con su sentido súper aguiloso mágico. Te marca cuando un chabón lleva algún mineral o algo que te sirve como crafting material, entonces lo puedes marcar y después ir y matarlo, tipo los soldados y eso, ¿no? O si ve animales, te los puedes marcar y después ir a cazar un rato, claro. etcétera. Hay cosas locas, tipo los distintos tipos de arcos usan distintos tipos de flechas y eso puede volverse medio paja de manejar. pero también eventualmente desbloqueas un coso que te permite equipar dos arcos a la vez y switchar de uno a otro. Nice. Entonces puedes tener un arco que tira tipo escopeta, o sea, tira así muchas flechas de una. O tener otro que tira con precisión, que es como un sniper. O el normal, que es un punto medio bastante piola, porque puedes tirar muy rápido o puedes tirar con fuerza. Y eso, esos tres tienen tres tipos de flechas distintas que no sé para qué. Es medio una limitación artificial de... O sea, el sniper no puede tener más de 5 flechas porque son otro tipo de flechas y el límite es 5. Me parece medio pelotudo, la verdad. Sí. Pero bueno. Nada, y... está, las mecánicas son muy sólidas dentro de todo. Está divertido, está bueno. Y me parece que es el Assassin's Creed más interesante en mucho tiempo. Así okay. Que lo estoy jugando con ganas. Y realmente... o sea, ayer me tocó ir a Alejandría, entré y fue como, esto está muy bien. O sea, es hermoso. Y es loco porque te hace ver cosas que aún tipo, si yo no te digo, es la cultura, pero aún yo que leía Asterix, digo, y iba en estos lugares, ¿no? Sí. Ver esa fusión entre los griegos y los egipcios que había en ese... en ese momento y en ese lugar, es loco. Porque había, acá entras y ves un edificio súper egipcio de un lado y otro súper griego del otro y queda súper bien. Y hay como mezclas de las dos culturas, ¿viste? Y hay como obeliscos en el edificio griego y hay estatuas griegas en el edificio egipcio, claro. Egipcio y hay como un dios que yo ni sabía que existía, que no me acuerdo el nombre ahora, que es un dios que presentó el faraón que está durante el juego, que es como el malo, ¿no? El faraón este es medio tirano y hijo de puta, que lo presentó él, que como que puso, pongamos templos en nombre de este dios, que es un dios que tienen en común las dos culturas, y eso no lo sabía yo. O sea, no sé si lo inventaron o qué onda, pero como que se promovía para... Recuerdo haber leído algo al respecto en algún momento, sí, que cuando vino la digamos, la cruza, cuando empezaron a tratar con los griegos y demás, sí, medio como que quisieron incorporar parte de la cultura para poder, digamos, hacer un poco más comercio y amigable la transición y la interrelación que iban a empezar a tener desde sí. punto de vista primero comercial y después cultural y demás. Entonces, sí. me acuerdo de haber leído algo de eso, de que habían querido, no me acuerdo si era imponer o simplemente es como, bueno, presentar y decir, bueno, acá hay un dios nuevo. Y es como... Digamos, lo dictaminó el chabón este, aparentemente. Yo solo leí en Wikipedia, así nomás un toque, porque me dio curiosidad de qué era, porque en el juego lo mencionan, como que es el dios que tienen en común. Y lo único que leí fue eso, que él fue el que lo instauró. Así que sí. dije, bueno, en el juego seguro me explican más y si no me pongo a leer bien porque por ahí me spoileo el juego. Digo. Pero claro, puede ser. Nada, ahora tengo que ir a la biblioteca y ya veo de lejos el faro y es como, che, esto es digo, me está flasheando bastante, ¿no? es una linda sensación que por ahí no tengo desde el 2 o... La saga de Ezio, digamos, que era la que era en Europa y te mostraba lugares que conoces de historias y de sí, películas seguro. Y de series y todo. O sea, inclusive el Revelations, que por ahí de esos tres fue el que menos me gustó, te mostraba Estambul y era flasherísimo estar en la ciudad de Estambul, que tiene una cultura totalmente distinta, pero mezcla también un montón de gente de distintos lados, porque tenía como 18 nombres de cada cultura que se cruzaba por ese lugar. Sí. Y era como Constantinopla, Estambul, todos en el mismo lugar, pero con distintos nombres. Y digo, toda esa movida está muy buena como está representada acá. Y por ahí, no sé si al... O sea, sí, al mismo nivel que el Witcher 3 hacen lo de... Vas por un lugar y es como, bueno, acá están donde están los tipos que hacen el claro. Eno, y acá están donde están los tipos que embalsaman a la gente, y acá está, tipo, en un momento se muere un chabón y le tenés que llevar algo a la familia y están ahí en el lugar donde preparan a los muertos, ¿viste? Claro, y sí. Y todo eso. Y nada, y agarra cosas de un montón de juegos. Fui a una tumba y era como, ah, mira Tomb Raider. Y cosas así, pero funcionan en el ambiente. Y el protagonista es bastante copado, así que bien, buen juego. Bueno, nos fuimos a la mierda hablando de jueguitos, así que creo que... Me alegro que te esté gustando, sinceramente, porque era cuando, algo que... Cuando vengas a casa te lo muestro para que veas a Alejandría y digas... ¡Oh! Claro, después, bueno, Alejandría. Y después sigamos haciendo las cosas. Pero bueno, sí, nos vamos ahora a retirar del Nowloading y vamos a ir a hablar un poco sobre las noticias que tenemos esta semana en el Rapid Fire. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para comentar y una sección que va a ser autonombrada por la canción que la va a preceder. Hay una subsección dentro del Rapid Fire, la cual la idea la tuvo Nico y yo la aplaudí parado de pie, chiflando y pidiendo otra porque sí, es tal cual. Y después tuve que escuchar la canción, obviamente llegué a casa y le di play. Pero bueno, arrancando por el principio, tenemos que Capcom, en un stream que hizo la semana pasada por el 30º aniversario de la franquicia de Mega Man, anunció el Mega Man 11 y anunció también que la colección de Mega Man Legends, Mega Man Collection no sé cuánto, iba a llegar a Nintendo Switch, las dos, porque está dividida en dos, que es la colección que reúne todos los Mega Man clásicos desde el 1 hasta el 10. Y después también anunció que los Mega Man X del 1 al 8 van a llegar a todas las consolas modernas, o sea, PC, Play 4, Xbox y Nintendo Switch. La aclaración la hago y no digo Collection porque justamente Capcom no dijo Collection del Mega Man X. Dijo Mega Man X del 1 al 8. Lo cual me hace pensar que muy probablemente saquen los juegos de a uno por vez a $10 cada uno. Y quizás en algún momento por ahí te hacen un bundle por 60 y te venden todos así. Mira, obviamente no estaban en todas las consolas, pero los Mega Man 1 al 6 estaban en el Virtual Console por separado antes de salir la primera colección. Así que tranquilamente puede ser que sea algo así. No sé si particularmente me molestaría porque puedes comprarte solo los Mega Man X que están buenos, que son los primeros tres. Son los que te importan, tal cual. Creo que el X4 todavía tenía algo de onda, no lo jugué, pero un amigo lo jugaba y le gustaba, pero creo que solo del 1 al 3 son como Mega Man X proper, así tipo... ¡Wey, Mega Man X is so good, it makes my dick rock hard! Claro. Y todo eso. Pero me gusta la idea de tener Mega Man en la Switch, me gusta la idea de tener Save States, a ver si algún día terminamos uno, tal vez. Y creo que es algo interesante para jugar on the fly ahí, ¿no? Sí. ¿Y bueno, qué opinión nos merece el Mega Man 11? El Mega Man 11 me merece la opinión de que no es horrible, pero... primero podrían haberlo hecho como el Mega Man 8, que no sé si vos lo tenés de vista o sí, no. Porque lo vi en el video ese de anuncio del Mega Man 11 cuando te muestran el Mega Man 8. Porque va pasando no por todos los Mega Man. Vi solo el trailer del nuevo, digamos. Pero bueno. El video de anuncio era una pasada desde el Mega Man 1 hasta el 10, donde te va mostrando pequeños segmentitos de gameplay de cada uno de los Mega Man Mainline. Sí. Bueno, el Mega Man 8 era de Play 1 y tenía pixel art hermoso y cuando entraba Mega Man se teletransportaba así, caía el rayito de siempre, pero cuando se paraba con una animación que tenía como 77 trillones de frames por segundo y era lo mejor que le pasó a la vida. Y la estética era muy así como más dibujito animado porque se aprovechaba de la mayor resolución y colores que tenía. Y la rompía zarpado y decís, ¿por qué no hiciste eso? De última, ripía los mismos sprites, me chupa un huevo y agregas nuevos y listo. Tipo, no me importa una mierda. Pero bueno, y lo hicieron en 3D, que no es horrible de nuevo, pero claramente es inferior a hacer un lindo sprite para Mega Man. Y, para, sí, ahora dale. Te dejo. No entiendo cómo no usaron el modelo y las animaciones del Smash Brothers de Wii U, que es lo mejor que puede haber de Mega Man en 3D en la vida. Y no tiene sentido, porque si usabas ese Mega Man en 3D, yo no te decía nada y era lo mejor que vi, y no es, y me molesta mucho. Ahora sí. Porque, bueno, contestando la pregunta esa, porque uno lo anima a Nintendo y el otro lo anima a Capcom. Ahora, justamente hablando sobre la animación en particular, es asquerosa la animación de correr de Mega Man. Es vomitiva. O sea, es un poquito más alto de lo que debería ser. Es como que va más con el arte promocional moderno que con el original, si querés. Y no está basado en las animaciones originales. Uh-huh. O sea, ni la de los viejos, ni la del 8, ni la del X. Es como que tiene su propio set de movimientos que no cuadran. Porque siempre fue exagerado a propósito el movimiento de Mega Man. Porque siempre fue como un callback al original. El original tenía dos frames, entonces iba corriendo como un monigote. Pero así, en 2D eso queda bien. En 3D queda mal. Claro, sí. No, mirá el costo de Wii U y decime que queda mal. Corre igual, chabón. O sea, lo animaron perfecto. Pero corre con frames en el medio, no corre como xiome de mierda. Pero ya sé, pero los keyframes los sacaron de esa animación. Ah, sí, lo seguro. Lo basaron en eso. Y en este no. Esta animación corre como una persona normal y no tiene sentido eso. Una persona normal no corre como un Super Fighting Robot Mega Man, ¿entendés? Y no salta como ¡yay! Como Mega Man. Entonces no tiene sentido. O sea, agarrá y usá lo que hiciste para Wii U. Decirle a Nintendo, aflojame las animaciones, que yo te preste el personajito y hacémelo pasar, papi. ¿Qué onda? Pero bueno, nada. Igual el diseño no está feo, pero claramente inferior en comparación a las alternativas. Sí, sí. Algunas alternativas, otras no. Y los enemigos con el pseudo cel shading y eso que tienen no quedan mal, ¿eh? Quedan bastante bien. Pero diría que Mega Man tiene este tema de las animaciones en sí, él, el personaje. Y los fondos son medio bleh. Entonces, bien. Eso es el problema. Perfecto. Pero bueno. Bien. Pasando a la siguiente noticia, Ubisoft va a estar regalando el Assassin's Creed Black Flag en PC por una semanita, la semana que viene, ¿no? Sí, desde el 11 al 18 de diciembre. Sí, por nada, todas estas movidas que hace cada tanto de sacar un juego gratis en lo que es el Uplay. También van a sacar el RTS World in Conflict. Es el que está ahora hasta el 11, creo que está. Entonces, ¿llega a tiempo esto para el martes? Me parece que el creo que el martes es 12, ¿no? Sí, bueno, desde que sale este capítulo hasta la semana siguiente pueden bajar el Black Flag gratis para PC en el store de Uplay, que por muchos considerado uno de los mejores Assassin's Creed. Yo medio me aburrí porque la parte de asesinar no era tan copada. No, como la parte de barquear. O sea, la parte de barcos era lo más divertido que tenía. Dije, para eso me voy a jugar a Sid Meier's Pirates. Y me compré Sid Meier's Pirates y la pasé mejor. Así que, nada. Bien. No es malo igual. Pero si querés un juego de piratas, hay juegos de piratas. Perfecto. Bien. Bien. La siguiente noticia es que Ubisoft retrasa 3 juegos, de los cuales 2 conocemos, que son, el primero es el Far Cry 5. Ahora va a salir oficialmente un mes después, el 27 de marzo de 2018. El The Crew 2, que estaba anunciado oficialmente para 16 de marzo de 2018, lo movieron de año calendario, mejor dicho, de año fiscal. O sea que a partir de este retraso va a salir en algún momento de 2018, entre abril y marzo del año que viene. Porque no le dieron fecha, digamos, cierta, simplemente lo atrasaron para el nuevo año fiscal. Y después un juego que todavía no anunciaron, pero que aparentemente es un juego nuevo, también lo retrasaron del año fiscal 2018-2019 al año fiscal 2019-2020. Esto en parte, digamos, la motivación que tuvieron los de Ubisoft para hacer esta movida de retrasar estos tres juegos fue porque se dieron cuenta que el primero, Assassin's Creed Origins, le está yendo mucho mejor de lo que ellos originalmente pensaron que le iba a ir. Y segundo, pueden pasar se dieron algunas cosas para el año que viene. Y exactamente. Y segundo, se dieron cuenta también que el tiempo extra que les dieron a los desarrolladores para Assassin's Creed Origins realmente garpó a la hora de tener un producto de mayor calidad y más pulido. Entonces dijeron, bueno, ok. Aparentemente, no sé si le preguntaron a los equipos de desarrollo, qué sé yo, pero es como que les dieron un poco más de tiempo para que puedan tener una versión más redondita del juego a la hora de que el juego salga a la calle. No me parece mal. Pero bueno, son realmente muy pocas las instancias donde vemos que suceden este tipo de cosas. Usualmente cuando retrasan los juegos es cuando los retrasan por tipo 6 meses porque le pifiaron a la fecha de lanzamiento simplemente. O porque están teniendo algún problema dentro del desarrollo y es como, bueno, ahora va a salir el año que viene porque cosas. Pero nunca suceden este tipo de retrasos. O sea, suceden cada vez menos este tipo de retrasos de, por ejemplo, un mes, como en el caso del Far Cry, donde se nota que es más que nada para darle algunos ajustes finales y tener algún poquitito de tiempo extra para pulir 2 o 3 boludeces y ya el juego está casi terminado. Sí, sí. La verdad que si les hace falta, me parece perfecto que lo hagan. Y sobre el Assassin's también lo que está pasando bastante es que le están dando mucho soporte post lanzamiento de eventos y cosas en el juego que duran un tiempo limitado. Ahora hay uno que no sé ni cómo se accede, pero vi en el hub de Xbox One, donde muestra la comunidad y eso, que hay como un evento que puedes pelear contra dioses, que supongo que son visiones locas o algo así, que dura un tiempo limitado y si lo pasas te da como una ropita loca de mataste al dios. Sí. Hay un screenshot y es el chabón, Bayek, contra una persona gigante con cara de león y es como, ok. Ok, bueno. Y no sé cómo funcionará a nivel mecánicas, pero como que están haciendo un poco la gran GTA Online, digamos. Obviamente GTA Online ya tiene varios años y siguen dándole soporte, pero digo, están volcándose al Games as a Service por el lado bueno, que es darle contenido a la gente. Sí. Y eso te incentiva a gastar plata porque hay contenido, no porque me querés currar plata. Pero bueno, con suerte se volcarán para eso en vez de para currarte. Y de hecho creo que Ubisoft, más allá de los prejuicios que tenemos a Uplay o lo que sea, es de los publishers que viene haciendo menos mal las cosas últimamente. Sí, puntualmente en lo que hace Games as a Service. O sea, es uno de los pocos que se empezó a dar cuenta bastante rápido de cómo funciona realmente la cosa y cómo dar buen soporte a ese tipo de juegos. Y de hecho dio vuelta totalmente el Rainbow Six. El último Rainbow Six que había nacido muerto prácticamente. Y ahora tiene una comunidad que es muy activa. Todavía le están dando updates. Hace poco anunciaron, no sé si una nueva temporada o un nuevo DLC o una nueva expansión que se viene ahora con más contenido. Y es como, y estamos ya creo que en el tercer año de vida del juego. Entonces es como, chabón, ok. Claramente sí, los chabones entendieron más o menos por dónde va la mano. ¿Y el de Division 2 alguna vez salió? El de Division todavía sigue el 1. Y de hecho habían anunciado un nuevo parche para el de Division 1 que iba a balancear cosas y agregar cosas y qué sé yo. Ok, está bien. No, porque tenía la idea de que el Division medio como que lo iban a matar para hacer el 2 bien, medio como hizo Destiny, que es como, bueno, sacamos el 2 porque lo hicimos insostenible. pero bueno, no sé. Bueno, nada, bien por ellos y veremos cómo les va. Pasando a la siguiente noticia, una que poca gente esperaba, digamos. Sí. O sea, bueno, nadie esperaba, pero también a la vez es como que a mí no me sorprende porque China es un mercado loco. Nintendo anunció, se anunció que Nintendo tendría disponibles en la Nvidia Shield para el mercado de China a través de su servicio de streaming de ¿cómo es? De GeForce Now. ¿GeForce Now se llama ahora? Sí. Bueno, antes tenía otro nombre, me parece. Va a tener disponible el Super Mario Galaxy, el Legend of Zelda Twilight Princess, el New Super Mario Bros. Wii y el Punch-Out de Wii. Todos corriendo en 1080p remasterizados. La gente inmediatamente estaba especulando, yo incluido, cuando el anuncio no era... No tenía la palabra todo. Streaming metida en el medio. Sí, que tal vez saliera para Switch, porque la Switch basa su arquitectura en el Shield. Ahora que sabemos que está streameándolo desde un servidor, quizás no sea necesario, pero el hecho de que se hayan esforzado en remasterizar estos juegos implica que tal vez lo podrían hacer. Podrían haberlo hecho para que corra en su plataforma, porque si no es una inversión que obviamente plata les va a dar, pero no sé cuánta. Sobre todo me interesa mucho el tema de el Mario Galaxy y el Punch-Out, porque bueno, si bien el Legend of Zelda, el Twilight Princess, ya también tuvo una versión HD en Wii U, o capaz que eso también les garpa porque mucha gente no compró la Wii U. Pero digamos que los títulos más importantes de esa lista de cuatro me da la impresión de que pueden ser el Mario Galaxy y el Punch-Out, y por ahí el Zelda. Sí, y un Mario Bros. 2 de... En Switch me parece que vendería bastante, porque hoy no hay. Sí, yo personalmente por ahí preferiría el 3D World, por ejemplo. Pero bueno, es un tema de gustos. Estoy de acuerdo, pero si pones el 3D World sigue sin haber un Mario 2D. Y si es pones totalmente un Mario cierto, 2D, sí. Va a vender. Yo creo que igual, obviamente, todos queremos el Mario Maker, pero no importa. Nada, la verdad es que el hecho de que los hayan rehecho en 1080 ya medio que condice que tal vez vendrían para la consola correspondiente. Creo que todos estamos esperando que empiecen a hacer rollouts de juegos de GameCube y de Wii para la Switch, porque son cosas que nos encantaría. Vamos a ver si pasa o no. O sea, me parece que ponele jugar al Metroid Prime en la Switch sería aún mejor que haberlo jugado en la Wii U. Puede ser. Lejos. O sea, yo creo que es una consola que puede... Es el Ultimate Nintendo Console y quiero que esté todo ahí, me encanta. Básicamente es lo que estoy diciendo. Pero nada, es loco, es interesante esto. Tiene sentido que sea por streaming, porque recordemos que el Nvidia Shield corre sobre una versión propia de Android. Y si vos publicás estos juegos en Android, de cero a pirateado en menos de 30 milisegundos. Así que hacerlo por streaming te garantiza que no te van a piratear, que es una de las preocupaciones más grandes de Nintendo siempre, así que sí, claramente va por ese lado. Sí, debe ser la razón número uno por la cual esto está por streaming y no está directo en cada una de las consolas. Yo no tengo ninguna duda de que es por eso. Me pregunto, porque no conozco los tipos de controles que soporta el Nvidia Shield, me pregunto cómo habrán adaptado el Mario Galaxy a esos controles. Si es una buena pregunta. Estándar, porque eso también, si lo adaptaron a controles estándar, también es otra indicación más de que podría salir para Switch. Aunque en la Switch, por ahí con el motion control, puedes simular lo suficiente para lo que es el Galaxy. No necesitas super precisión de estar apuntándole a la barra. Necesitas movimiento relativo, más bien. Pero bueno. Siguiente noticia. Siguiente noticia. Tenemos la subsección que es inaugurada con esta cortina. Exactamente. Y estamos los dos bailando, haciendo de cuenta que estamos escuchando Never Ending Story. Sí, porque ¿qué vamos a hablar? De loot boxes, de vuelta, exactamente. ¡Vamos! Porque el representante de Hawái, que avanza contra las prácticas predatorias de las loot boxes, da a conocer los primeros detalles de su proyecto de ley anti-loot box, entre comillas, bastante grandes. Pero justamente una de las cosas que más, digamos, importancia tienen de los primeros detalles que reveló es que si esta ley se aprueba y pasa y demás y toda la pelota, la prohibición de venta de juegos que tienen el contenido de que se puede considerar predatorio, como estas loot boxes, puntualmente las que son pagas con dinero real y demás, y que digamos son consideradas como juegos de chance o juegos de azar, estarían prohibidos para menores de 21 años. Entonces, automáticamente eso transformaría a todos los juegos que tienen este tipo de prácticas en juegos adults only, dentro de lo que es la categorización del ESRB. Lo cual plantea un escenario bastante interesante, porque querría decir esto teóricamente, que los platform holders o bien tendrían que empezar a aceptar juegos adults only que se publiquen en las consolas, o bien directamente esos juegos no podrían prácticamente aparecer en ningún lado, porque ni los retails ni los digamos retail stores de Estados Unidos aceptan juegos adults only, ni los platform holders aceptan juegos adults only. El único por el momento que aceptó un juego fue Steam, que está el Hatred, está publicado en Steam con el aval del ESRB, o sea, con la categorización del ESRB de adults only. Y eso también me lleva a otro pliegue de toda esta situación, que es que el ESRB no exige a los juegos que salen en digital, mejor dicho, no, el ESRB no le exige, sino que Steam o todos los marketplaces digitales no le exigen a los juegos ser categorizados por el ESRB para estar publicados en su plataforma. Los juegos que tienen versión digital y física, sí, porque a través de la misma forma que llenan, que eso fue lo que cambió o lo que iba a cambiar, que explicamos hace un par de semanas con la nueva reglamentación de la ESA que quiere implementar para que la gente pague una categorización para los juegos digitales, aparte además de la versión física. Pero los juegos que son íntegramente digitales no tienen la obligación de submitir al ESRB para poder ser vendidos en el marketplace. Sí, la verdad es que más allá del tema de que los platform holders tengan que vender o no estos juegos, el impacto más grande ocurre en los publishers, que tienen que empezar a repensar sus estrategias de venta, porque no querés hacer un juego para un porcentaje muy bajo de la audiencia, a pesar de que técnicamente probablemente los de mayores de 21 son los que más posibilidad de gastar esa plata tienen, ¿no? Uh-huh. Querés apuntarle a la mayor cantidad de audiencia que puedas, obviamente. Entonces tendrían que de ahora en más pensar distinto los juegos, o sea, empezar a sacar las loot boxes de todos lados y hacer otro nuevo paradigma, o volver a uno que probablemente funcionaba a medias y ver cómo mejorarlo, tipo Season Pass, etcétera, que hoy hay cada vez menos. Además, tenés que medio que resumitear al ESRB todos los juegos que ya tenés vendidos. Y sí, hacer recalls masivos, como pasó con el Hot Coffee, que lo pasaron de Mature a Adults Only, el GTA, y hubo que hacer recall de todas las copias y aceptar refund de los que se vendieran y pidieran. O sea, pero con básicamente todos los juegos de este año, por ejemplo, casi. Sí. Entonces es como, te la regalo un toque. No es menor. Si se establece esta ley, se va toda la mierda. Y yo creo que ya deben estar pensando hoy los publishers en cómo abordar esto de otra forma. Porque ante la posibilidad, la pesadilla logística / cantidad de plata que hay que gastar en resolver eso hoy, ante la mera posibilidad de que pase, es como que si no se la regala a nadie, ya te conviene hacer un plan B y ver si, o sea, se te ocurre un esquema de ventas más viable y ejecutarlo y listo, y decir, bueno, no voy a ser más parte de esta polémica porque no me conviene, y de paso mejoras tu opinión pública, guiño, sí. Guiño, saludos EA. Pero nada, es como que esa es la parte que más me interesa, ver cómo se resuelve. ¿Qué pasa con los juegos que ya salieron y que están hoy en el mercado? Y eso si se aprueba esta ley. También, si es una ley estatal, solo se efectuaría en Hawái y sería un precedente. O sea, por ahí otros estados empiezan a sumarse de a uno, pero también les daría tiempo a manejar esta situación un poco más copadamente. Sí, pero si se hace como una ley directamente interestatal de una... Sí, a nivel nacional. Se va a la recontrachota todo. Sí, a mí eso, lo que... Sí. Perdón, eso podría afectar negativamente el mercado también. Porque por repensar de una significa que probablemente tenés que empezar a tener juegos de $80 ya, hasta que pienses otra alternativa. Y sí. Y no sé, hay que ver qué pasa. Pero bueno. A mí lo que me lo que me genera también un poco de curiosidad es ver el resultado de esto, digamos, las ramificaciones que tiene para otro lado, porque como comentaba antes, el tema de los platform holders van a tener que tomar, porque si bien ellos no tienen un estatuto legal en ninguna parte, es como que internamente cada uno de los platform holders decidieron no aceptar juegos de adults only dentro de sus plataformas para vender, y lo mismo pasa con los retail stores. Entonces, porque usualmente o durante mucho tiempo se ¿cómo se llama esto? Se igualizó, o sea, se asumió que todos los juegos que eran categorizados adults only eran juegos pornográficos. Entonces, sí, esa era la razón principal que tenían los platform holders en su momento, que después se extendió a lo largo del tiempo, para negar la venta dentro de sus plataformas o la producción de esas versiones. Sí. Lo que a mí me genera de intriga es el hecho de decir, bueno, si estos juegos que tienen apuestas y demás son efectivamente categorizados como adults only, y de ponele que los platform holders abren su posibilidad que se puedan empezar a publicar juegos adults only, esto también me parece que puede llegar a impactar en la industria de otra forma, es diciendo, ok, bueno, los juegos adults only ya no necesariamente tienen que ser juegos que tengan pornografía o que solamente tengan gambling, sino que por ahí se pueden empezar a tratar otras temáticas que necesariamente tienen que ser catalogadas para adultos porque son cosas serias, cosas que pueden pasar en la vida cotidiana. Por ejemplo, el tema de que ahora le estaban cayendo al Detroit Become Human por todo el tema del abuso doméstico y qué sé yo. Tranquilamente ese juego lo podés tratar de otra forma, lo podés llevar a otro nivel de tratamiento, de circunstancias y qué sé yo, y lo podés categorizar... lo puedes categorizar como adults only. Entonces, ahí sí te estás resguardando de un montón de crítica porque el juego seguramente es en for mature. Pero me parece que al vos categorizarlo como adults only, estás diciendo que esta temática es una temática heavy que necesita una cierta Sí, no es apto para... Sí, un cierto bueno, framing no mental y demás. No entiendo por qué a la gente le molesta que un juego mature trate con esas cosas, no sé. Hay mucha... Sí. En fin. No vamos a entrar en esa discusión ahora. Pero bueno, más que nada, sí, me interesa ver las ramificaciones que puede tener por ese lado, claro, también esta noticia. Sí, si se acepta Adult Only como otra posibilidad. Como otra categorización nuevas válida. Cosas. Sí, pueden salir nuevas cosas solo para adultos, literal. Pero bueno. Bien, el calendario para esta semana tenemos el martes en el que sale el podcast en particular, el Arcana Heart 3, la Max 6 Stars para Windows PC, que no tengo idea qué es. Un juego el Fearful Symmetry, Fearful Symmetry and the Cursed Prince para Windows y Xbox One, Okami HD para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que tengo entendido que corre en 4K en ambas plataformas. En todas las plataformas corre en 4K, la única cagada sí es que en PC tiene el frame rate bloqueado a 30. Y ya lo van a modear. Sí, seguro. El Party Planet para Nintendo Switch, el Pinball FX 3 para Nintendo Switch, el The End Is Nigh para Nintendo Switch, la consola que entre comillas no tiene juegos, pero salen todas las semanas juegos para ella. El jueves 14 tenemos el Gorogoa para Windows y Mac, el Gungrave VR para PlayStation VR, el Yooka-Laylee para Switch, y el viernes 15 tenemos el Omega Quintet para Windows y el Romancing Saga 2 para Windows, Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One. Vamos a la Vita. Sí, mal. Y que es una especie de remaster 2D también, pero... Uh-huh. Pero con nuevos sprites y no sé si le retocaron la localización. El anuncio salió hace poquito, no sé si en la PSX no lo mostraron por primera vez. Pero nada, eso. Nada, todo eso es para esta semana. Así es, y con eso terminamos el Rapid Fire y nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a charlar puntualmente sobre lo que nos dejó el Game Awards 2007 con sus World Premiers y lo poco que se mostró en la PlayStation Experience. We'll be right back. como dije hace instantes, estamos en el Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre, puntualmente sobre los World Premiers de los Game Awards 2017. A pesar de que, para mí, que dije que no los iba a ver y qué sé yo, y que todos los años hago exactamente lo mismo, digo, ah, se van a la puta que lo parieron, no los voy a ver una mierda, yo después me siento y los veo. Porque soy un estúpido, un tarado, un imbécil, y hago siempre lo mismo. Concuerdo, yo estaba jugando jueguitos y al otro día me vi los trailers y listo. Sí, por eso. Pero debo decir que a pesar de todo fue el menos cringy de todos los Game Awards que vi hasta ahora y fue hasta casi en momentos mirable. Así que es ya un avance cuántico de lo que pasó en años anteriores. Pero sí. Antes de empezar a hablar de los premiers, quería hablar un segundo de el video que hablaron del Beyond Good and Evil 2. Que técnicamente no era un World Premiere, así que no sí, está en la lista. Sí, pero hubo un stream, creo que el mismo día o un día antes de los Game Awards, es verdad. Sí, no sé. Hablaron un poco de que van a estar compartiendo la producción del juego con la gente y que iban a tomar el feedback de los fanáticos y les iban a contestar preguntas y hacer preguntas a ver medio como para dónde llevar el juego. Que es una movida que a Double Fine le funciona con sus juegos chiquitos, pero a un juego así de gigante hay que ver si funca. Pero digo, es una premisa interesante ver un juego así de grande, ver cómo está hecho. Uh-huh. Y ojalá que salga, porque ya veo que es medio riesgoso hacer eso. Pero como decíamos, Ubisoft está tomando ciertos recaudos para dejar que la gente haga sus juegos tranquilo, por suerte. Uh-huh. Y todavía no sé si quiero el juego, pero quiero el artbook del juego porque se ve increíble todo. Sí. Tipo, todos los diseños y todo que mostraban era como, ok, quiero mínimo un montón de ilustraciones de esto. Pero sí. Sí, el arte nada, del juego está muy interesante. Sí, no tengo ahora a mano el link del blog o lo que sea, pero para quien le interese el desarrollo de juegos o ver que hay detrás de ellos, puede ser interesante seguir el blog que decían. Si lo buscan, seguro que lo van a encontrar. Pero sobre el desarrollo de Beyond Good and Evil 2. Ahora sí podemos hablar de todos los trailers estos en particular. Bien. Bueno, arrancaron con el primer trailer de todos, que es el de Guerra Mundial Z, el juego de Guerra Mundial Z, donde es loco porque mientras lo estaba viendo, mostraron así, te muestran como primero las imágenes y qué sé yo y bla bla bla, y en el momento en que aparece la primer horda de zombies fue como, esto tiene que ser World War Z, no puede ser otra cosa que no sea World War Z. Efectivamente, sí, está desarrollado por una peli, así que yo tampoco, pero fue como tipo, esto no puede ser otra cosa de zombies que no sea Guerra Mundial Z, simplemente por el hecho de cómo corrían todos así desaforados, y después cuando se empiezan a apilar así como montañas de zombies y todo eso, fue como, bueno, sí, esto es del tráiler. Sí, o sea, se apilaron en la pila típica de los trailers de la peli y fue como, bueno, ok, entiendo, y el resto fue cero relevante e interesante para mis gustos. Sí, no, totalmente, yo no tengo ningún interés en el juego. Va a salir para PlayStation 4, Xbox One y PC. Se desarrolló por una compañía que se llama Saber. La verdad que no me fijé qué hicieron, así que no tengo idea. Me suena, pero Después de eso, siguieron con cosas y vino el Vacation Simulator de Alchemy Labs, de los creadores de justamente Job Simulator. Ahora hicieron el Vacation Simulator para PlayStation VR, Oculus y Vive en algún momento de 2018. Se espera el juego. Sí. La verdad que como, o sea, lo vi y fue como eso. Esa fue mi reacción. Está muy bien. ¿Vos lo viste el trailer? Sí, sí, es divertido en el sentido de que lo era el Job Simulator. Es como, si estás ahí con el casco puesto, puede ser divertido. Si no, es estúpido. Claro. Listo. Digo. Pero nada, o sea, para quien tiene un casco VR, dicen que es de los más divertidos el Job Simulator, así que puede estar bueno. Después el Smith & Smitherson's Accounting Plus de Squanch Games, que es el chabón de Rick and Morty y compañía. Y Crows, Crows, Crows, que no estoy seguro, pero creo que es de uno de los que están en Friends at the Table, el podcast con Austin Walker de Roll. Me parece que uno de los de ahí, o una, no me acuerdo, era escritor barra escritora de juegos en ese lugar. Para PlayStation VR. Que nada, creo que el accounting ya está disponible hace tiempo y el accounting plus agrega cosas. Sí, el accounting creo que... No me acuerdo, creo que estaba gratis en... No sé. No tengo idea, pero... Creo que era en Vive, o sea, en Steam me parece que estaba gratis o algo así. La verdad que no me acuerdo. No sé, bueno, empieza el trailer es que... inmediatamente escuchás la voz de Justin Morty, Roiland, básicamente. Sí. Porque es la de Justin Roiland haciendo una voz muy parecida a la de Morty. Y es el típico humor de él y de Dan Harmon y compañía. Y es un... a mí me parece un cago de risa. Pero no es para todo el mundo, aparentemente. Y bueno, hay que... Sí, ver. Seguro. Después de eso mostraron un teaser que es casi la nada misma, pero que a medida que fueron pasando los días y las horas, la gente empezó a escarbar y a hurgar detrás de lo que se vio al principio, que básicamente es una especie de papiro que hay de fondo con una flecha clavada en ese papiro y una suerte de hueso con un hilo que está girando alrededor como una especie de trampa o algo así, que ese hilo se va enroscando sobre algo, se tensa, hace ruiditos de me estoy tensando, se pone todo negro y dice Shadows Die Twice. Se va eso, From Software, y listo, y termina el tráiler. Y es como, y no vamos a saber más nada de eso hasta el año que viene, en algún momento del año que viene. Y está todo el mundo con la leche al palo, porque primero los delirantes pensaron que era Bloodborne 2, automáticamente todos salieron a decir, no, boludo, Bloodborne es Bloodborne. Y no, chicos, lamento decirles, no va a ser Bloodborne 2. Hay muchos especulando que puede ser el Tenchu, lo cual es una relativa cierta posibilidad. Más que nada, o sea, por un par de... tenía caracteres japoneses. Claro, que... más que nada por varias pistas. Eso, sí. el papiro con escritura japonesa. Segundo, la flecha. Tercero, aparentemente, dentro de lo que sería aparentemente un antebrazo, que es lo que se ve en la toma, hay un kunai metido en el medio que no está muy visible, pero cuando uno, los chavales empezaron a modificar el brillo de la imagen y qué sé yo, y la exposición, y es como que se ve la forma de un kunai dentro de una de las partes de este, lo que sería el brazo mecánico, y es como que todo está apuntando hacia ahí, y aparentemente la frase Shadows Die Twice hace referencia exclusivamente a un Tenchu donde se hablaba de Shadows y que cuando estaban cerca de la muerte se referían a esos ninjas como Shadows o algo por el estilo, entonces viene todo por ahí. Y hay otros, también los más delirantes ocultistas, están diciendo que esto podría llegar a ser o una remake o una secuela de un juego súper oscuro y turbio del año 2004-2005 de From Software que se llama Quon. Es un survival horror que está situado en la época Heian, que es previo a todo lo que es el Sengoku Jidai y toda esa onda de las guerras de unificación japonesa y qué sé yo. Sí. Pero es un survival horror donde se sitúa todo en una casa de la antigua capital de Kioto. Y vos con tres personajes tenés que ir investigando lo que sucede ahí adentro de un misterio medio como pseudo mágico y toda la pelotudez. Pero es como un juego muy, muy, muy así de nicho, ultra, ultra oscuro, sí, que muy poca gente Play conoce. Era, ¿no? Para Play 2, sí, había salido originalmente. Digamos que lo más certero es que pueda llegar a ser un Tenchu. Pero ¿ellos tenían la franquicia de Tenchu o quién? Ellos fueron los desarrolladores de los Tenchu. Después hubo medio un quilombo con Activision. Estaba Sega también metido en el medio en un momento. Pero quizás todo eso se resolvió y ahora pueden desarrollar ellos el Tenchu y puedes publicarlo a alguien más o quizás lo publican ellos mismos. Sí, capaz. Creo que Kadokawa había obtenido los derechos de publicación del Tenchu. No me acuerdo. No sé, no muestran ningún otro logo, así que... es difícil de determinar si no sabemos si tienen o no los derechos. Pero por ahí es una secuela espiritual o algo así también puede ser. De cualquier forma, tampoco decía logos de qué consola saldría, así que no dice nada. Solamente el logo de From Software tiene. O sea, no sabemos si sale solo en Play o no, así que digan que es el Bloodborne me parece pelotudo, porque hubiera dicho PlayStation gigante directamente. Obviamente hubiera dicho PlayStation gigante. O sea, no tiene sentido que sea Bloodborne solo por eso. Pero nada, veremos de qué va y a dónde va la cosa. Yo me pregunto, me pregunté en su momento, cuando escuché que había un anuncio, porque no había visto todavía el trailer, solo había visto la foto del hueso ese medio falopa. y dije, no tiene pinta, pero me pregunto si irá a algún lado todo el tema que hablábamos el otro día del Demon's del Souls. Demon's Souls. Y dije, después lo vi y dije, bueno, no, caracteres en japonés no tiene mucho sentido, pero who knows. Nada. Después, un anuncio que me llegó al corazón. Es el nuevo juego de Camposanto, In the Valley of the Gods. Me parece que está buenísimo todo lo que vi. Y va a ser una historia hermosa y voy a terminar como llorando como una nena. Después leí un post del... O sea, el trailer muestra todo muy como... cinematográficamente, así escenas y secuencias, y te muestra un poco que sos un personaje mujer que va con otra personaje mujer a explorar en un templo así en Egipto y sí. En antaño, digamos, porque llevas como una cámara medio vieja. Y, hablan de la década del 2030, sí. Egipto en la década del 2030. Bueno, en un post del blog de Camposanto explican un poquito más y te dice que son dos personajes que medio como que están volviendo de haber fallado en una producción cinematográfica y están tratando de repuntar con un nuevo proyecto que medio que pone en riesgo sus vidas al explorar esto de forma medio arriesgada, ¿no? Que de hecho eso, no te digo que exactamente eso había pensado, porque la parte de que vengan de un fracaso y todo eso es claramente importante para la caracterización, pero sí cuando vi que ponían la cámara y todo dije, uy, me pregunto si será un juego de filmar un documental en el templo y habrá mecánicas con eso, que dije, esta gente le encanta hacer cosas locas y nada, ya me encanta todo lo que vi porque ya me estoy flasheando pensando en cómo hicieron para meterle cosas del Far Cry 2 a eso, que es su juego favorito. Y me gusta mucho que los tipos siempre usan cosas diegéticas, ¿no? Que es tipo cosas in-world, así de la brújula y todo eso del Firewatch. No eran partes del HUD, sino que era el chabón sosteniendo una brújula, mirando el mapa y todo eso. Y quiero ver cómo lo resuelven acá. Con todas cosas de tu inventario y eso. Que de hecho en el mismo trailer mostraban que entre los dos personajes se pasaban la cámara. Y tipo tenían que manipular un poco el ambiente para moverse y todo eso. Y yo creo que va a estar buenísimo. O sea, sí, lo único que me la baja un toque es que al final del trailer aparece 2019 en pantalla. Y es sí. Como falta un toque, una banda. Sí, y en el post de Camposanto dice 2019, maybe. Claro. Así que así estamos. Pero nada, me va a gustar seguir el desarrollo en el blog y escuchar cómo lo de Giant Bomb tratan de entender qué es esto. Sí. Así como siempre decían, what is Firewatch? Quiero ver cuando digan, what is Valley of the Gods? Pero bueno. Después estuvo de Champions Ballad para Nintendo que no Switch. Vi. Sí, dice Nintendo. Bueno, mostraron un tráiler que fue no lo vi. Con una pequeña interpretación. Ah, perdón, es el del Zelda, sí, es la expansión del Zelda. Sí. ¿No? Sí. Perdón, sí, me olvidé de poner Legend of Zelda Breath of the Wild adelante. Sí, es pero que bueno. no tenía presente el título. El nombre. Sí. Bueno, la cuestión es que mostraron a Eiji Onuma así haciendo la mímica de sacar la espada de la piedra y haciendo boludeces y qué sé yo, y después pusieron el tráiler. El tráiler muestra que Link tiene una especie de ¿cómo se llama esto? Que tiene varias puntas, se le rompe y salen los espíritus de los cuatro campeones y pasan cosas. Y después hay un templo y después hay un dungeon y después hay una moto. Sí, el dungeon es medio Transformer, hay varios templos, parece, no sé, o muestran distintas etapas dentro de uno gigante tal vez, pero pareciera que hay, entre comillas, nuevos templos, nuevo dungeon, que ya se sabía que había un nuevo dungeon, y cuenta cosas que no sé si son flashbacks o si son como nuevas cosas con respecto a los campeones y nuevas cinemáticas con Zelda y todo eso en la época en la que estaban. Sí, hace 100 años, paz, o sea, antes de que explotara toda la mierda. Sí, y la moto es como el momento post-credit de hay una moto, sí. Y es como, bueno. Que me pregunto si lo sacarán para el Mario Kart, pero bueno. Y nada, quizá. Ya está disponible. Así que sí. Ya salió, ya está. En ese mismo momento, después de publicar el trailer, dijeron Available Now. Y toda la gente que lo tenía se lo pudo haber bajado en ese momento. Sí. Después de eso, apareció el señor Harada de Bandai Namco con su hakama japonesa. Y yo lo banco a morir hasta el fin de los tiempos, porque siempre que aparece en público aparece vestido con un hakama. Y lo banco siempre que hace eso. Y con otro chaboncito al lado, y dijo, yo hoy vengo acá porque me invitaron, pero tengo un pibe acá al lado que quiere decir algunas cosas. Y le preguntó al público si sus almas todavía arden, y después pusieron el trailer de Soul Calibur 6 y la gente explotó porque aguante todo. Y debo decir que primero se ve muy lindo y se ve muy bien, y segundo, aparentemente, por noticias y por información que fue saliendo después, aparentemente sería o un retelling de lo que pasa en el primer Soul Calibur, en el Soul Calibur original, o es una versión alternativa de esa historia. Porque a la aparentemente, Mortal Kombat 9, digamos. Claro, aparentemente en el primer tráiler, no sé si en el tráiler que mostraron en los Game Awards, pero después en el tráiler que se publicó en el canal de Bandai Namco, ese no lo vi. Aparentemente el narrador dice "This is a version of the story of no sé qué mierda". Entonces la gente está pensando en que no necesariamente sería el retelling del primer juego, paso por paso, o sea, calcado, claro, como una remake, sino que sería un... Claro, sino que sería una versión o una adaptación de eso a otra cosa. Principalmente porque tanto Sofitia como Mitsurugi, que son los dos personajes que aparecen en el tráiler, tienen el atuendo y visualmente se ven muy similares a como se veían en el Soul Calibur original también. Bien, eso no me resultaría raro porque pasó mucho tiempo desde el último y demasiado tiempo desde los primeros como para que la gente sepa la historia ya. Sí. Y no te digo que es hora de un reboot, pero no le viene mal para traerlo a la relevancia de nuevo. Está hecho con Unreal Engine, cementando Unreal Engine 4, sí. Aún más el Unreal como el motor de los juegos de pelea. O sea, el único juego de pelea actual que no está hecho con Unreal Engine es el Killer Instinct. Y el Street Fighter. El Street Fighter 5 sí, es verdad. El Street Fighter 5 sí está hecho con Unreal, sí. Creo que sí. Me parece que sí. Pero no me acuerdo ahora. Yo creo que sí, no sé. Pero Injustice y Mortal Kombat, el Tekken, el Guilty Gear. Sí, Unreal Engine 4. Fighter Z, todo. Todo está hecho en Unreal Engine. Sí, sí, y sí. Y nada. Tranca, bueno, por supuesto, no hace falta aclararlo, pero PlayStation 4, Xbox One y PC, y confirmado para 2018 el Soul Calibur 6. Bien. Después mostraron un trailer de la versión 50 contra 50 del Fortnite, de su modo Battle Royale, en el cual básicamente te puedes armar una fortaleza con tus 50 colaboradores y ir y atacarla de otros 50, lo cual es medio una... premisa interesante, pero anda a coordinar esa gente, te la regalo. Obvio. Si no sos un guild de WoW, no sé cómo haces. No tengo idea. Pero bueno, es interesante y está bueno que se hagan esas cosas, y le da una vuelta no tan ladri a la idea del Battle Royale. Sí. Comentario adicional como adendum al Fortnite. Durante la post presentación de ese tráiler, tuvieron una pequeña charla con uno de los capos de Epic Games ahí en el piso, y le preguntaron puntualmente si ese, entre comillas, error que habían cometido en algún momento de activar el cross-platform en general hacia todas direcciones, se iba a poder volver a activar en algún momento. Y el chabón, lisa y llanamente, sin ningún tipo de tapujo ni ningún tipo de drama, le dijo: eso es todo pura y exclusivamente 100% responsabilidad de Sony. Así nomás. Sí, a ver. Derecho viejo. Y fue como, bueno, listo. Entonces vayan a preguntarle a Sony, porque Sony es el único que no quiere que eso suceda. Y está perfecto lo que dijo. Así que bien, ahora sí, aclarado eso, continuamos con la lista que dice el próximo juego que mostraron fue el Fate to Silence, que THQ Nordic lo había medio como mostrado en un Twitter el día anterior o a la mañana de ese día. Había anunciado que se venía en los Game Awards y que miraran los Game Awards para ver el reveal oficial con gameplay. THQ Nordic y Black Forest, el juego va a salir el 14 de diciembre en Early Access en Steam. Lo cual... O sea, sí, más allá de que la premisa es bla, se ve como poco original en los gráficos y en... Me da la impresión de que es un juego de un equipo chico. O sea, Black Forest, la verdad que no sé quiénes lo componen. No sé si es un equipo de indies que después THQ Nordic los agarró y les empezó a dar algún tipo de posibilidad. Pero la verdad que ni idea. Es un juego que aparentemente es un survival. Sí, no se destaca mucho. Es una situación posapocalíptica en la nieve, porque aparentemente la civilización se fue a la chota, como el 90% de las veces pasan los juegos. Y tenés que sobrevivir el clima, que es un clima bastante duro porque es en la nieve, el frío y qué sé yo. Y además hay como una especie de bichos que están medio como viruseados o poseídos o algo por el estilo. Sí, que hablaba de una corrupción. Y había por eso. Especie de venas locas, medio, no sé si demoníacas, pero... No sé si demoníacas, una enfermedad, una plaga o lo que mongo sea. Pero bueno, la cuestión es que es un survival. A mí ya de momento en que dicen survival fue como, bueno, esto dejó de interesarme instantáneamente. Sí, yo debo decir que no, cuando digo que se ve muy... como que no se destaca, digo... Empecé a ver el tráiler y pensé que estaba viendo el tráiler de otro juego que ya salió y dije, bueno, por ahí no salió en PlayStation o lo que sea que van a anunciar ahora. Creo que se llamaba The Forest o algo así, que es uno de survival primera persona en la nieve, bla, bla, bla. Y dije, bueno, está en tercera persona, pero es un tráiler de eso. Y no, no era, pero es como, bueno, ok, entonces sos derivativo, perfecto, anotado. Pero bueno, mala suerte. Después de eso vino el momento de la noche para mí, porque no viste sin ningún tipo del 1 y el 2. ¿Eh? ¿Había trailer del 1 y el 2? Mostraron primero, justamente fue como lo presentaron. Así sin solución de continuidad, arranca un trailer y te muestra el cosito de la Switch que hace. Y después de eso, automáticamente aparece Bayonetta en pantalla y yo dije, ¡sí! ¡El port del 1 y del 2 para Switch! Y pues básicamente eso es lo que sucedió. Mostraron imágenes y qué sé yo, y se ve el port del 1 y del 2 para Nintendo Switch, confirmado para el 16 de febrero del año que viene. ¿Se veía corriendo bien? Sí, la verdad que por lo menos el 2 se veía corriendo muy estable, que es principalmente lo que seguramente deben haber apuntado, que corra super rock solid 60 y capaz le agregan algún que otro filtrito, alguna boludez extra, pero considerando que la Switch, por más que sea más chica, es bastante más poderosa que la Wii U, yo creo que no va a tener mayores problemas de correrlo bien estable en 60 frames. Después de eso apareció Reggie, My Body's Ready, Feels a Me, hablando con Jeff, y le dijo, ah sí, porque Bayonetta, bla bla bla, nosotros queríamos hacerlo y Platinum dijo que estaba todo bien, así que lo hicimos. Entonces dice, bueno, gracias Reggie, chao, andate. No, dice, pará, un toque, porque vos te pensás que yo voy a venir hasta acá al pedo para presentarte esta boludez. No, mi querido, mirá. Y ahí arrancó el teaser del Bayonetta 3 y está todo increíble y aguante todo. Es un bajón que aparentemente la están cagando a trompadas y como que se deshace en el aire y no sabemos qué pasa. El logo se quiebra. Sí. El logo se quiebra en dos fragmentos que forman el número 3 y es como, ¿se va a morir? ¿No se va a morir? ¿Qué? What happened, Platinum? Y tiene después... pinta que se viene la gran... empieza el juego y perdes tus poderes. Esa es una, sí. El hecho de que esté con el traje del 1 también es como medio raro, porque puede llegar a ser que sea una precuela entonces, o puede ser que esto ocurra en otro momento del tiempo, no sé. A ver, está en desarrollo, por ahí es un trailer conceptual y nada más. Es muy probable que este juego... Es un anuncio al nivel el 4 del Metroid Prime 4, de tipo... Es muy probable que sea... por Nintendo Switch exclusively, listo, la mierda. Sí, o sea, este juego no va a llegar el año que viene ni en pedo, y muy probablemente tampoco llegue en 2019. Ojalá que sí, pero no lo sé. Pero bueno, cuestión... Si portearon los otros, capaz ya tienen un motor armado y todo, que, no sé. Sí, no, o sea... 2019 casi seguro, pero digo, no. Las mecánicas del juego van a estar... Seguramente le van a agregar sistemas, van a tunear cosas y todo ese tipo de cosas. Que bueno, más escenarios nuevos y todo eso, que eso todo obviamente lleva tiempo. Pero en fin, y una de las cosas que me enteré poco tiempo después de que se anunciara esto, porque empezó a explotar por todos lados, aparentemente Hideki Kamiya vuelve a tomar las riendas de la dirección. Así que este juego ya garantiza que por lo menos en cuanto a sistemas y en cuanto a gameplay va a ser del ultra carajo, así que yo estoy en paz con mi alma y con mi ser. Yo ya gané. Está muy bien. Hablando de yo ya gané, vino Kojima y trajo un nuevo trailer del Death Stranding. Y creo que cuando sale un trailer del Death Stranding, todos ganamos una confusión. Porque no entendí un choto, pero como decían los de Giant Bomb, es básicamente una secuela de Junior con Arnold Schwarzenegger. De hecho, hay un póster dando vueltas, lo vi, que era tipo el póster photoshopeado con la cara de Norman Reedus, del toro como Danny DeVito, y atrás de fondo estaba Mads Mikkelsen en la cara del otro del póster, que ni me acuerdo cuál era ahora. Y nada... Pero, ¿qué carajo fue ese trailer? No sé, pero me encanta y es como... Uy, qué lástima que solo sale para PlayStation ahora que no tengo PlayStation. Pero quiero ver qué va a salir de Kojima Unleashed, porque... A mí la verdad que no me dice absolutamente nada. O sea, fue solamente confusión. Pero quiero saber qué va a pasar, eso sí. Fue solamente confusión, no entender nada y terminó el trailer y fue como... No sé. O sea, no estoy ni hypeado ni lo odio. Es como que estoy absolutamente en cero con el tráiler este. ¿Sabes qué me llama fuera de todo eso? Me llama mucho la atención lo muchísimo que se parece el motor al rendering del Fox Engine. Y no me acuerdo cuántos developers o no se fueron con Kojima o no, etcétera. Pero se supone que es un motor nuevo y todo, y me pregunto si se habrán medio super choreado la tecnología y tendrán algún quilombo después, porque se ve muy igual. No, el motor es una versión modificada del motor del Horizon Zero Dawn. Cierto. De hecho, Guerrilla les dio el código fuente íntegro y les dijo, modifíquenlo a gusto. Sí, me había olvidado de eso ahora que lo decís, lo habían anunciado y todo. Pero igual se ve muy, muy, muy, muy, muy parecido. Y puede ser que se hayan llevado ingenieros de Konami y los chabones que por ahí fueron instrumentales a la hora de crear el Fox Engine y hayan modificado partes del rendering del motor del Horizon para que se parezca al Fox Engine, tranquilamente. Sí. Pero bueno, igual nada, también los diseños de Shinkawa y todo. Sí, los diseños de Shinkawa y demás Se ve increíble y quiero ver qué pasa y... No sé, me gustaría jugarlo. No sé si me voy a comprar una PlayStation para eso, pero me interesa. Me interesa ver qué hace Kojima. Que no sea Metal Gear. Eso. Pasando a lo siguiente, tenemos el Sea of Thieves, que sigue promocionándose a sí mismo. Sale el 20 de marzo. La gente está bastante contenta, los que están jugándolo en general. Siempre que se escucha de gente que fue a algún evento o algo, sale como bastante... interesada en lo que propone el juego. Creo recordar que iba a ser crossbuy, no estoy seguro, pero sí iba a ser crossplay entre Xbox y PC. Así que nada, me sigue resultando interesante en concepto y todo, y sigo teniendo el problema de que coordinar para jugar con gente es una patada en los huevos. Así que veré si lo compro o no cuando salga, pero se ve bien, se ve como un juego que está avanzando bien y que está teniendo una recepción positiva entre la gente que lo está probando. Después se mostró el Witchfire, que parece ser... pareciera tener algún tipo de soporte de VR o algo por cómo lo mostraron. Pero no vi que lo anuncien. De un equipo que se llama The Astronauts, que eran los que habían hecho el Painkiller, el... otro juego similar que no me sale... En realidad la cuestión es así. The Astronauts es una... El Vanishing of Ethan Carter es el que hicieron, el que estás pensando. Sí, es que era una... Y el Bulletstorm es el otro. Claro, el Bulletstorm era el otro que estaba pensando, que no era parecido a ninguno, no dije nada. Pero bueno, me gustó lo que se ve. Y se ve como un shooter primera persona que quizás no esté 100% enfocado en acción, quizás haya un poco de exploración y eso por lo que muestra el trailer, pero como que tenía un ambiente medio, digamos, The Order, capaz. O, sí, victoriano, esa onda. Sí, un toque Bloodborne menos estilizado, más tirando a realista, por eso tiro más como The Order. Y como que sí, el protagonista en primera persona estaba como explorando una especie de pseudo cementerio loco cerca de una especie de edificio catedraloide, tal vez. Y que aparecía un bicho medio loco y sacaba una especie de pistolete o de trabuco, lo que mierda sea, no me acuerdo, pero tenía un cañón de metal, básicamente. Uh-huh. Y se ponía ahí como vamos a los tiritos. Y sí, me gustó cómo se ve. Se ve lindo el render, se ve como intrigante y puede ser un juego interesante. Un par de detalles al respecto. Uh-huh. The Astronauts justamente fue la compañía que se fundó después de que Epic Games comprara People Can Fly y mucha gente se fuera de People Can Fly para justamente fundar este juego, fundar este estudio, mejor dicho. People Can Fly fue la gente que creó, fue formado originalmente por gente que creó el Painkiller y después dentro de People Can Fly crearon el Bulletstorm. Cuando se fueron y crearon The Astronauts, el primer juego que hicieron fue The Vanishing of Ethan Carter, que mucha gente le aplaudió la fidelidad técnica y gráfica que habían logrado con las visuales y demás. Y eso lo lograron, estaba leyendo justamente en un par de sitios, que eso lo lograron con técnicas de fotogrametría, escaneando edificios, objetos y todas esas cosas para poder meter esos modelos directamente en el juego. Y aparentemente salieron comentarios que dicen que la idea de ellos era meter en todos sus próximos juegos esa tecnología, así que no sería raro que este Witchfire tenga parte de eso también como uno de sus elementos, lo cual haría que visualmente el juego se vea como interesante y que igual tiene como un estilo medio marcado, no es 100%, no es 100% fotorrealista, por lo menos lo que se vio en el trailer, que puede cambiar, ¿no? Pero sí, no, por supuesto, más vale. Pero lo interesante es que justamente puedan llegar a combinar lo que es la exploración del Vanishing of Ethan Carter con las mecánicas de First Person Shooter de, por ejemplo, el Painkiller o el Bulletstorm. Y puede crear, no sé, una cosa bastante interesante. Así, digamos, teniéndolo como concepto, puede llegar a salir algo loco. Probablemente si tienen una narrativa más tipo Ethan Carter, el combate sea más deliberado y, entre comillas, realista, porque no pegaría muy bien con mecánicas tipo Bulletstorm, pero... No, me refiero a las mecánicas de exploración. Sí. De exploración puede ser, pero digo, el Ethan Carter era muy narrativo, entonces me pregunto si van para un lado o para el otro, es como que tienen los dos extremos cubiertos los chabones. Sí, por ahí buscan un balance intermedio de una cosa y la otra. O sea, habrá que ver. A mí me gustaría que fuera, porque me parece que hay pocos, que fuera más contemplativo y que los combates fueran momentos así de tensión. Claro, los picos de acción sean los combates. Sí, me parece que estaría bueno una historia narrada en primera persona con acción, que no hay muchos de esos. Son shooters super cabeza o shooters super scripteados. Y no hay mucho de ponerle aventura en primera persona con shooter. Y por el momento solamente está confirmado para PC. Así que habrá que esperar a ver cuál es la evolución. Si logran hacerlo para otras plataformas o queda en PC exclusivamente. Bien. Después mostraron A Way Out. El juego de los presos que tienen que escapar. Que fue el franceses, supongo. Sueco. Sueco, viste, tal cual. El sueco este fue a hablar con Mr. Doritos. Sí. Y le dijo básicamente que EA la caga como cualquier otro publisher que siempre la cagan, pero a mí me trataron bien, pero la cagaron. Y me encantó eso. Pero sí. Bueno. Y que ese video lo vi porque estaba en la playlist de todos los trailers que estaba viendo y era como bueno, ok. Y nada, la Way Out, lo que mostraron no fue tanto un trailer de por sí, sino este tipo hablando un poco de la experiencia mientras te mostraban parte del juego, que hemos visto varias de esas antes. Y cuenta que comprando una sola copia pueden jugar dos personas, lo cual me parece bastante copado. No sé qué tanto les rinda, porque es un juego de esos que una vez que ya lo jugaste, ya lo jugaste. Pero... sí, de hecho dijo extremadamente lineal y narrativa en un momento. Sí. O sea, es como, ok, lo jugás una vez y listo. O sea, por ahí puedes jugarlo dos veces para jugar con el otro personaje, como mucho. Sí. Pero... nada, es como que me llamó la atención positivamente el hecho de que con una copia puedan jugar dos, pero no sé si en el nivel negocio tiene mucho sentido. A menos que incentives... teniendo en cuenta que solamente se puede jugar de a dos personas, o sea, no tiene forma de jugarlo vos solo, es como, bueno, sí, tranquilamente tiene bastante sentido eso. Pero digo, si yo fuera a ellos, haría algún tipo de incentivo, tipo, bueno, yo te invito a jugar a vos, ponele. Y que quede atado a las dos cuentas, que no sé si es el caso. Y que te dé a vos un descuento para que te lo compres y puedas invitar a otro, ponele, y jugar con otro después, y así, o algo así. No sé, tendría que hacer algo, no sé, whatever. Me llamó la atención, está bueno igual. El juego me sigue pareciendo una experiencia que puede ser interesante de tener y que creo que estaría bueno que lo juguemos juntos si te interesa cuando salga eventualmente, el 23 de marzo, de hecho. Uh-huh. Así que así después de mi viaje, yupi. Y de tu muerte post Messenger. No sé porque está anunciado en marzo, no sé el día. puede ser el 30 de marzo el screening de la película. Y bueno, sí, pero yo vuelvo al final de marzo, así que. Ah, okay, en algún momento de abril. En algún momento veremos qué onda. Tal vez. Después mostraron el Dreams de nuevo, que ahora medio como que pareciera tener una especie de historia, tal vez. Que deben tener una. De tener una especie de campaña que te muestra lo que se puede hacer con el juego. Tiene... y después capaz inclusive minijuegos vengan ya puestos en el coso, pero el trailer abarcaba un poco la presentación del concepto del Dreams, que parecía ser una pseudo campaña con voice acting y todo así bien armadito, y después minijuegos varios. Me voy a adelantar brevemente porque en el stream de la PlayStation Experience después se explicaron un poco más cómo es que está armado. Son tres historias, o mejor dicho, tres segmentos de una historia que están las tres contadas de forma diferente. El principio de la historia, o sea, los tres están situados dentro del sueño de un personaje que es el personaje principal de lo que sería el modo historia del juego. La primera historia está contada desde un punto de vista de un juego de plataformas, donde te muestra todas las mecánicas que se pueden utilizar y qué sé yo, con puzzles y medio como action adventure y plataformas. La segunda parte, o el segundo sueño, está contado como una aventura point and click noir. Y la tercera está contado como un shoot 'em up similar a tipo el... no me sale ahora, el de Suda. Ah, Cinemora. Ahí está. El Cinemora, sí. Entonces, es como que en esos tres actos te muestran como no solamente todas las posibilidades que tenés dentro de cada uno, sino también tres tipos distintos de estética, de visuales y qué sé yo. La verdad que es bastante interesante. Por supuesto, sigue siendo la... digamos, la marca registrada de Media Molecule es crear herramientas con un tutorial, que sería en este caso el juego, para darle a la gente, para decir, bueno, que okay, creen ustedes lo que se les cante. Aparentemente, en este caso sería lo más cercano a lo que se les cante, porque se pueden hacer juegos de géneros totalmente diferentes. La chabona decía que se pueden hacer juegos de carrera, aventuras point and click, juegos de puzzles, RPGs, o sea, se pueden hacer realmente muchísimas cosas. Así que habrá que ver qué sale de la cabeza de la gente. Sí, me copa que existan estas cosas, pero me la baja un poco que existan en consola, en un sistema cerrado. Por una cuestión de... como developer me gusta que todo sea abierto cuando puede. Y nada, me parece medio choto eso. Pero bueno, nada, es de Sony, pero vamos a ver. Digo, esto con mouse y teclado probablemente podría hacer muchas más cosas, ¿me entendés? O mucho más fácil algunas cosas. Pero bueno, hay que ver. Habrá que ver también si tiene, por ejemplo, soporte para VR, para la hora de esculpir en 3D. Debe tener, ¿sabes? Porque creo que habían mostrado alguna vez. Habían mostrado que tenía coso para move, o sea, soporte para move y para control de movimiento. Quizás simplemente es cuestión de agregarle un modo esculpidor, o escultor, mejor dicho, 3D, donde podés mover la cámara, ya, qué sé yo. No me acuerdo si lo anunciaron, pero creo que lo soportaba. No sé. Después mostraron el trailer de la versión 1.0 del PlayerUnknown's Battlegrounds. Que va a salir en PC el día 20 de diciembre. Y la versión de Xbox Game Preview sale ahora este mismo martes 12. Donde pueden jugarlo si lo compran en, digamos, Early Access, entre comillas. En el trailer se mostró el nuevo mapa y algunas de las cosas nuevas. Y nada, es como hype de el juego más jugado del año, etc. Sí. Nada, se ve lindo. Vi aparte un video de gente jugando el mapa en otro lado, nada que ver. Y el mapa ya está disponible bueno en los test servers, así sí, que mucha gente lo está jugando. Sí, sí. El mapa se ve bueno y se ve más colorido porque el otro era muy gris, así es muy como medio a propósito, medio Chernobyl-esco el mapa normal de Battlegrounds, y este es como que tiene más colores y más es más cálido y más distinto, ¿no? Sí, tiene mucho naranja porque es el desierto. Sí, y también tiene muchísima planicie, justamente, lo cual hace como más probablemente énfasis en la parte del combate de lejos, probablemente, porque no tenés muchos lugares donde esconderte en algunas zonas. Entonces es como las ciudades donde tenés muchos recovecos y eso, pero te vas a los bifes. Y en el resto de los lugares probablemente sea más como ir en vehículos a las chapas o quedarte quieto en el arbusto que hay tirando con un sniper. Lo cual va a ser interesante ver cómo cambia la dinámica de un mapa a otro. Pero bueno. Después mostraron el GTFO, que en general es una sigla para Get the Fuck Out, pero acá no lo aclaran. Pero se intuye claramente, sí. O sea, me da la impresión de que está sobreentendidísimo. Sí, hecha de los developers del Payday, que aparentemente se llaman Ten Chambers Collective, que yo recuerdo no se llamaba así cuando sale el Payday. Sale en Early Access este año, antes de fin de año. Y es una especie de co-op de A4 tipo Left 4 Dead, pero más sci-fi. Y hay unas criaturas pseudo-zombiescas que por ahí son, no sé si son particularmente humanos infectados, probablemente sean más como aliens o mutantes o algo así. Pero es medio Left 4 Dead. Y aunque me gustó un poco la ambientación y eso, me la baja, que es como el cuarto trailer que vi, que de esta camada de trailers, que era tipo, ah, una horda de bichos que vienen hacia mí en un mundo medio perdido, y es como, bueno, ok, ya está. Como adicional comento de la entrevista, mini entrevista que le hicieron a uno de los desarrolladores después de mostrar el trailer. Y una de las cosas que comentaba es que lo que querían hacer con este nuevo juego era retener la esencia del cooperativo que tenía el Payday 2, pero darle una vuelta más de tuerca para hacerlo aún más necesario y aún más relevante el hecho de la cooperación. O sea, en este juego realmente si no cooperás, están todos muertos al instante. Porque justamente el juego se va a depender directamente de la cooperación y la comunicación entre los cuatro operarios para justamente poder sobrevivir estos bichos, que no necesariamente se van a activar siempre, pero aparentemente por lo que se ve en el tráiler dependen de su activación depende de como de una trampa o de una sirena, de una alarma o de algún tipo de accidente que causes mientras estás yendo a buscar algo. Que seguramente esas sean las misiones o los contratos que vos tengas. Porque a mí la impresión que me da es que los chabones son medio como scavengers que van a buscar a bóvedas o a cosas subterráneas, cosas locas. Y sí, están todas medio como cerradas bajo seguridad y cosas así medio como abandonadas o esa onda. Y la idea es que justamente tienen que romper esa seguridad de la forma menos ruidosa y quilombera posible, si no viene lo bicho. Sí, la verdad es que haya parte medio sneaking suit me parece copado, pero es como que la premisa de la horda no me pone tanto suspenso como algunas alternativas de un bicho que te sigue y cosas así. Perdón, me causó gracia porque te escuché decir la premisa de la gorda. Ok. Te juro que no me lo podía sacar de la cabeza, pero no, sí. Este... No, drama. No, pero digo, es como que es una amenaza demasiado genérica y... Sí, sí, obvio. Y de por sí medio fuera del setting, te lo creas o no, o estés metido en la historia o lo que sea... De por sí medio como ya increíble que le vas a ganar, ¿no? Es como inabordable. Mientras que si es algo como, no sé, el Alien Isolation, ponele que te sigue una criatura. O el, la idea del Evolve, digamos. Me parece que tiene un poco más de mérito. O si fuera vos contra el ambiente y fuera una nave o lo que sea, o base o lo que sea, que esté llena de torretas y cosas y sea todo sobre deshabilitar defensas y avanzar, ¿viste? Uh-huh. Con capaz algún robot guardia o alguna gilada. Digo, como que me parece que hay mejores formas o formas más originales de encarar algo que ya me tiene las pelotas llenas. Sí. Pero bueno, eso soy yo, y la verdad es que en co-op puede ser muy divertido igual, no digo que no, pero qué sé yo. Me parece que si vas a agarrar un setting sci-fi, puedes apartarte de lo que ya vimos muchas veces en settings más sí, no necesariamente remitirte a lo mismo, sí. O pasados, inclusive, que también mostraron cosas de Warhammer que no veo acá en la lista, y estaba una del Vermintide que... No fue en los Game Awards eso, Ok, entonces estaba en la playlist esta porque sí, no dije nada. Pero comparando con esto, el Warhammer tiene un setting fantástico y eso, y hay hordas o lo que sea. Pero el combate tiene más melee y cosas así, y es un poco más interesante. Y no suelen venir en hordas, suelen venir grupos chiquitos y a veces hay como muchísimos de golpe. Pero bueno, no importa, no sé de dónde era el trailer entonces, pero es una comparación que quería hacer porque es un co-op que... te propone un combate más interesante y entonces eso solo ya hace que tenga más sentido afrontar ese tipo de amenaza. Después mostraron el Metro Exodus, que técnicamente ya no sería un World Premiere porque ya había habido un teaser. Lo habían presentado en el año pasado, sí. Pero nada, mostraron un poco más, esta vez en tercera persona todo el trailer, lo cual fue loco porque el Metro siempre fue primera persona. Uh-huh. Y siempre fue siempre hubo énfasis en eso, pero se veía mucho más como esto es in-game que sí, los gráficos sí. Es simplemente quizás un modibug con freecam donde los chabones iban moviendo la cámara, sí. Y demás, sí, sí, pero creo que iba más bien con la narrativa del trailer, sí, porque sí, sí. Él era un personaje que le escribía a Artyom, el protagonista, y me dio la impresión de que era como la pareja o la esposa o algo similar. Sí, hoy de... hermana, lo que sea, love interest, persona, amiga de la vida, whatever. Y pero digo, porque era una carta escrita hacia el chabón, es como que ves al chabón desde afuera y me parece que se condice con la narrativa. Y sí, no fue particularmente un anuncio de tercera persona o algo así, pero... No, nada, se ve bien, como se ven los Metro en general, y se confirma de nuevo que está basado en la novela correspondiente. No es de mi interés, pero banco mucho a los desarrolladores estos, a 4A Games, sobre todo porque son chabones que la laburaron desde abajo siempre. Sí. Y el hecho de que los chabones hayan tenido que contrabandear sus propias PCs para pasar de un lado del país al otro y estar laburando literalmente un galpón desarrollando el juego anterior, el Last Light, fue como... Eso es heavy metal, boludo. Y solamente pasa en Ucrania. Es tipo... Los bancos zarpados solamente por eso. Sí, y ya desde el primer Metro que vienen haciendo juegos con gráficos zarpados y todo, bancándose ellos mismos, digamos, no sí. Teniendo muchas dependencias de otras cosas. Ahora creo que tienen deals y todo, pero digo, como decís, se hicieron desde abajo y desde el primer juego que... Por lo menos el primero conocido, no sé si hicieron otros. Sí, Metro 2033. El primer juego que ya tiene una calidad que podría considerarse, entre comillas, AAA, aunque por ahí es difícil de determinar. y lo mantienen y proponen este mundo que, como está basado en un libro y todo, está muy bien desarrollado y hay gente que es muy fanática. Entonces, sí, además, una de las cosas que tiene de copado es que el mismo autor de los libros también está laburando junto con ellos y con los guionistas para poder adaptar bien los libros y ver qué cosas se pueden modificar para que funcionen. De hecho, este nuevo libro, o sea, este libro en el que se basa este, salió después de los juegos. Así es. Así que probablemente, no te digo que esté pensado para eso, pero sí, capaz que están retrofiteando algunas cosas. Contempla que existen los juegos, claro, en algún estrato y debe, capaz se haya informado de algunas decisiones del juego para algo, no sé. Pero claramente hay una colaboración ahí que, ponele, en el Witcher no podía ver porque no estaba escribiendo Sapkowski con ellos, nada. Y, sí. Bueno, nada. Y además tampoco hay mucha buena onda que digamos por lo que se ve en entrevistas y demás. Y te vendiste tus derechos por nada, jodete. Sí, un poco eso. Bien, pasando a la PlayStation Experience, yo no vi una chota, vos sí, así que medio como que depende de vos esto. Sí, comento así brevemente un poco sobre cada una de las cosas y en líneas generales qué fue lo que hicieron este año, porque no fue una keynote propiamente dicha lo que hicieron, sino que hicieron otra cosa diferente. Arrancaron mostrando primero, después de charlar un rato con John Layden y así. Antes de eso voy a arrancar comentando un poco cómo fue el cambio. No fue una keynote, fue más que nada una especie de charla donde se sentó un host creo que es el del podcast oficial de PlayStation Blog o algo así, el chabón. Sid Schumann, creo que se llama, junto con John Layden primero, y estuvieron charlando un rato sobre justamente el año de PlayStation y cómo habían todos los juegos que se lanzaron en líneas generales. Revolearon palos zarpados a todos los que habían dicho no, porque los single players se murieron, porque los games as a service y bla bla bla, y qué sé yo. Los chavales se ocuparon de decir, bueno, miren, de todos los juegos que se lanzaron en PlayStation 4, todos estos son single player, empezaron a nombrar. Y sí, hay muchos juegos single player todavía. Pero bueno, la cuestión es que fue una charla muy extendida, muy relajada, o sea, se notaba que no había guión detrás de eso. Estaban hablando ellos entre ellos y con el público. En ese sentido me pareció que estuvo bastante acertado, porque en líneas generales, si bien es muy desacartonada la PlayStation Experience, cuando hacen las keynote o los años anteriores que hicieron las keynote, es como que tenían medio como una estructura muy laxa, pero estructura al fin, para poder conducir y poder llevar, digamos, los altos y bajos de la conferencia. Y después, una vez que cerraba eso, iban todos al show floor y jugaban los juegos y bla. En este caso era realmente, seguramente tenían por ahí un listado de trailers que iban a ir mechando entre medio de la charla, y solamente tenían puestas como las introducciones de cada uno de los desarrolladores que iban a ir presentando a lo largo de la noche. Entonces, primero charlaron un poco con John Layden, después vino Herman Hulst de Guerrilla Games hablando un poco sobre Horizon y lo que le había sorprendido más de los del recibimiento que había tenido el juego, bla, bla, bla, qué sé yo. Después de eso vino Cory Barlog, ahí está. Porque es como Balrog, pero al revés, con la L y la R. Él hablando un poco sobre God of War y qué sé yo, le rompieron las pelotas a mano poder que diera una fecha, diera una fecha y una fecha, no dijo nada. Pero aparentemente la fecha se escapó por el lado Sony, que sería el 22 de marzo, pero no lo sabemos. Después de eso vino el chabón de Detroit Become Human. Jugaron la primera demo que se había mostrado del juego, que es la del caso en la terraza con el androide y la nenita que tenía de rehén con la pistola, que fue el primer tráiler de todos que se mostró, el androide medio detective. Sí. Lo jugaron junto con el público y el público medio como que ayudaba a tomar decisiones y qué sé yo. Después de eso mostraron el Dreams, donde justamente hablaron de lo que contaba antes de las tres partes del sueño y qué sé yo. Y después de eso mostraron por último antes de eso mostraron Death Stranding, mostraron el tráiler de vuelta. Entró Mark Cerny con Andrew House y Kojima, y entre los tres se cagaban de risa en japonés y nadie entendía un carajo. Después estaba el traductor ahí que traducía lo que decía Kojima, pero mientras Kojima hablaba y qué sé yo, los otros dos acotaban en japonés y es como, forros de mierda, la concha de su madre, ¿por qué saben tanto japonés? Los odio a los dos. Y bueno, charlaron un poco sobre eso. Ahí Mark Cerny reveló que jugó un cacho del juego de Kojima y dijo, después de las 4 o 5 horas, todo esto que vieron empieza a tener algo de sentido. O sea, mostraron el mismo tráiler, digamos. Exactamente el mismo tráiler, sí. Ok. Después de eso sí, cerraron por último mostrando el juego este que presentaron en el Paris Games Week de el chabón que pinta en las paredes, ese vandalismo, este, ¿cómo se llama? Concrete Genie, eso. Okay. Que van a mostrar un poco más el año que viene y que aparentemente sale el año que viene y comentaron algunas cosas. Desde ya ese punto ya le había dejado de prestar atención. Pero a lo que voy es que en líneas generales fue una cosa bastante descontracturada donde charlaron con los desarrolladores en más que nada first party de Sony y Kojima. Sí. Y charlaron un poco sobre cuál era su metodología a la hora de presentar, por ejemplo, un pitch a Worldwide Studios, cómo se armaban esas presentaciones, cuál era, digamos, la influencia que podía tener Worldwide Studios a la hora de decir, bueno, fíjate ir por este lado en vez de por este, y todo ese tipo de cosas que a una persona que por ahí está desarrollando juegos, a una persona que le interesa saber qué pasa un poco más allá del simple hecho de tener el juego ahí y jugarlo, puede llegar a ser interesante. Por supuesto que para la gente que va solamente a ver trailers y espera los anuncios, eso le va a parecer una cagada aburrida, infumable. Sí. Yo medio como que caigo en el medio, porque fui por una cosa, me encontré con esto, pero como a mí me interesa saber y me gusta saber de esas cosas, es como que dije, no está mal. Sí, ahora, sí, está bueno. Propiamente dicho, por los anuncios, mostraron tres cosas para la PlayStation VR. Primero, un nuevo juego que se llama Firewall Zero Hour, que es una especie de SOCOM mezclado con Rainbow Six, pero en PlayStation VR. Habían mostrado algo Bravo así. Team se llamaba el otro, que era similar okay. a eso. Pero no, este es más, más similar a Rainbow Six en el hecho de que es como una casa o una estructura donde vos tenés un grupo que va a infiltrar ese lugar y ese lugar tiene un grupo adentro que lo está intentando defender. Todo esto en PlayStation VR. ¿Cómo después te de eso, con la palanca o teletransportar? Sí, te podés mover con la palanca o podés hacer el típico teleport loco. Y dijeron que va a tener soporte para el cosito Zapper Shooting Sarasa, sí. No sé qué mierda de Flashpoint, el juego VR que salió hace poco. Sí. Después de eso anunciaron una experiencia VR gratuita de The Last Guardian, donde vas a poder acariciar a Trico y ser feliz en el mundo fantástico de Trico. Básicamente lo que tenían en la pantalla gigante esa en la E3, sí, hace un par de pero años, Trico pero... se va a mover y te va a subir a su espalda y te va a llevar por distintos lugares mientras vos vas así como teniendo toda la náusea del mundo. Vale. Va a durar entre 15 y 30 minutos más o menos la experiencia, pero está gratuita, disponible desde el mismo momento que la anunciaron ayer a la noche, así que okay. Para los que tienen PlayStation VR lo pueden bajar gratis. Y por último anunciaron una actualización del Wipeout Omega Collection, que se llama Wipeout VR, por supuesto también va a ser gratis. Para poder jugar en VR van a tener todas las naves locas, van a tener cada uno su cabina custom modelada adentro de todo eso, y vas a poder jugar cada una de las naves y todos los circuitos y demás en VR. Eso está bueno. Eso va a salir a principio del año que viene, en 2018. Ahí sí que la gente va a vomitar a pleno, pero. Sí, eso sí, va a ser bueno, el Vomit Comet a full. Después de eso mostraron un nuevo juego que se llama Donut Country, que es de Annapurna. Básicamente sos un agujero sin fondo que va caminando por el piso tragándose cosas, y cuantas más cosas se traga más grande se hace, y tiene como elementos medio de puzzles, porque si te tragas un fuego el fuego empieza como a brillar adentro y las cosas que caen se empiezan a quemar y sale humo, y ese humo medio como que lo podés utilizar para tapar cosas o hacer que por ejemplo animales mueran y caigan adentro del agujero y crezcan más y demás cosas. Entonces es como un Katamari pero con un agujero en el piso, una cosa así más o menos. Después de eso mostraron otro juego de PlayStation VR que se llama Jupiter and Mars, que son dos delfines del estudio Tigertron. Es el mundo se inundó, la humanidad desapareció, y vos sos uno de dos delfines que pueden ir navegando por ahí y descubriendo cosas y nadando y siendo felices. Okay. Eso es todo. Después de eso mostraron el BlazBlue Cross Tag Battle de Arc System Works, que está confirmado, o sea, con este tráiler lo confirmaron para Occidente en 2018, que tiene a los personajes de BlazBlue, Persona 4 Arena Battle, Ruby y no me acuerdo qué otra cosa más, todos así combinados en un gran coso de sprites muy lindos 2D. Más trailers de Soul Calibur 6 mostraron un poquitito más de lo que es el sistema de combate y los nuevos sistemas de, okay, de brillos locos y demás. O sea, mostraron un round, pero sin UI. Entonces es como no se sabe muy bien cuáles son las interacciones, si hay meters y demás, pero digamos que las interacciones entre personajes y los sistemas nuevos los mostraron ahí. Nuevo tráiler de Monster Hunter World, donde aparentemente mostraron un poco de lo que es la historia dentro del juego. Va a tener un modo historia. Porque hay cinemáticas, hay personajes hablando y hay como naves aéreas, globos aerostáticos. Creo que desde el 3 Ultimate o el 4, no me acuerdo. Hay campaña, digamos. Ajá. En el 4 fue el primero que la noté como bien armada. Antes era como, bueno, hace esto, ahora hace esto, ahora hace esto. En el 4 era más como una historia. Era como, no, hay un bicho loco que nos rompió todo, hay que matarlo. Y es como, bueno. Acá hay historia propiamente dicha, así que sí, con cinemáticas, varios personajes, interacciones entre ellos y interacciones entre tus personajes, o tu personaje, mejor dicho, también. Sí. Anunciaron boludeces con un crossover de Mega Man, donde básicamente tenés un Mega Man hecho de voxels que se lo puedes equipar al gatito y puede disparar. Y tiene y todo mejores eso. Animaciones que tiene mejores que animaciones que el Mega Man 11, increíblemente, sí. Pero sí, es verdad. Y después, por último, anunciaron la remake, o mejor dicho, Remake HD, no Remaster, Remake HD del Medieval. Que va a salir en 2018, pero de nuevo no dijeron nada más que eso. Mostraron el logo, mostraron un nanosegundo de un monstruo y se acabó. Sí, sí. Y eso fue todo para la PlayStation Experience. Un anuncio muy flojo del Medieval, pero al menos me escucharon. Claro. Nada, me hubiera gustado ver algo de gameplay o algo. Pero qué sé yo. Igual. Chopper había puesto, creo que en Twitter, un consejo muy adecuado que decía: bájense un emulador y jueguen los juegos clásicos antes de festejar cada remaster que anuncian, porque a veces no está bien fundamentado, dice, a veces es nostalgia solamente. Yo lo recuerdo muy feliz al Medieval, pero no me sorprendería para nada que sea un juego injugable hoy, que tengan que cambiar bastante para que se sostenga. Sí. Sobre todo en comparación a otros, porque yo creo que el Crash Bandicoot, fuera de si salió bien o no la remaster, es un platformer, es más fácil de hacer hoy, digamos, que un juego de combate, tercera persona, aventura, un action adventure, como le decíamos, que ni siquiera tenía un Z targeting ni nada, y es como te la regalo un toque, y probablemente no tenían ni ¿cómo es? Ni el analog stick en ese momento. O sea, no sé ni cómo era, pero bueno. Un evento normal de Sony para el estándar de ahora, diría. Está perdiendo un poco, me parece a mí, el momentum que tenía con los anuncios gigantes que sacaba. Porque medio como que ya sacó la mayoría de lo que habían prometido y no sacaban y no sacaban y no sacaban, y eso era como lo que más movía la consola y todo, ¿no? Es tipo, se viene el Last Guardian que todo el mundo pensó que no venía, y tipo, se viene esto, se viene aquello, qué sé yo, y medio como que la mayoría ya salió y por ahí tenés un par que están a punto de salir y después, ¿qué onda? Claro. No sé, está... No digo que le esté yendo mal, obviamente le está yendo muy bien. Pero digo, no está teniendo impacto como tiene Nintendo, que no paran de salir cosas. O como discutiblemente está teniendo Microsoft, que le fue bastante bien a la Xbox One X. No vi números, pero tipo, se está hablando de que le está yendo muy bien. Y está ganando la guerra de los gráficos, si querés. Por ese lado. Tiene un argumento para decirte: si te vas a comprar este juego, cómpratelo en Xbox, que va a andar mejor, al menos. Sí, pero yo bueno. diría por ahí que en el caso de comparar a Sony con Nintendo es un poco injusto porque la, sí. la PlayStation 4 está en su tercer cuarto año de vida y sí, sí. es el año debut de la Nintendo Switch y es como bueno pero claramente, el año debut de la PlayStation fue una garcha. Sí, no, bueno, pero también la situación era diferente porque el dentro de la industria no había fe en que una nueva generación de consolas tuviera el impacto que terminó teniendo. Entonces, sí. No fue tanta por ahí culpa, porque a Microsoft le pasó exactamente lo mismo. O sea, sí, las sí, dos sí. sufrieron de un launch lineup horrendo y flaquísimo. Pero fue porque sí. la industria toda no tenía el soporte o no creía que la demanda del otro lado existiera realmente. Sí, medio como que PlayStation le ganó a la One como le ganó la Play 2 a la Dreamcast. Fue tipo, che, yo vengo y tengo estos jueguitos que vos querías. Es como, bueno, está bien, te compro a vos en vez del otro. Y listo. pero, nada, qué sé yo. Lo que digo es, me parece que el building the list ya no es suficiente. Creo que tienen que empezar a traer nuevas cosas mainstream. Porque están teniendo nuevas cosas locas, si querés. O nuevas cosas para PlayStation VR y todo lo que quieras. Pero PlayStation VR sigue siendo un nicho de mercado bastante chico. Que no es toda la gente que tiene PlayStation. Entonces es como que me parece que tienen que empezar a poner más énfasis en nuevas IPs. Y en secuelas de las que tienen. En lo posible con menos zombies porque me tienen las pelotas llenas, pero bueno, igual no vi el evento y lo pensaba ver después, no llegué a verlo para hoy, pero porque no me avivé que era ayer, básicamente me desperté hoy con un montón de gente hablando de la PlayStation Experience y fue como, ah, listo. Y bueno, ahí estamos, pero nada, ¿alguna cosa más para decir de todo esto? No, no realmente, así que si te parece, cerramos el Hot Coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos las recomendaciones usuales de todas las semanas. Tenemos una por lado, así que adelante con la speedrun. Bien, un amigo mío, Ignacio Tichelman, está jugando el Mario Odyssey para competitivamente, digamos. Está tratando de hacer speedruns porque le resultó un juego cuando se puso a ver videos de la gente que lo estaba speedrunneando y eso, dijo, esto debe ser re divertido de hacer, así que lo voy a hacer yo también. Y se compró la Switch para eso, básicamente. No estaba seguro de comprarse la Switch el chabón y dijo, me la voy a comprar, ya fue. Puso en venta su Wii U, todo. Y, o sea, él ya había jugado el Zelda en la Wii U, por eso no estaba súper emocionado. Claro. Por sí, la Switch. Tiene algo de sentido entonces. Juega JRPGs, todo. O sea, era una consola que era para él también, pero no tenía razón inmediata para comprarla. Y dijo, che, loco, quiero jugar a Mario. Y se compró la Switch. Así que ahora está jugando al Mario haciendo speedruns. Le presté mi capturadora una semana y grabó este video que hay ahí. Se está comprando una capturadora ahora para seguir haciendo esas cosas. Y ya en su momento al menos estaba como a 230 en el mundo y primero en Latinoamérica, si querés ponerlo así, con 1 hora 20 minutos para pasar la pelea final de el Mario contra Bowser, digamos, antes de el postgame. Any%, es la, ¿no? Es la categoría Any%, sí. Y está bastante zarpado como juega el chabón, la verdad. Le pifian un par de pelotudeces, pero porque es el segundo run que probó de hacer. O sea, venía practicando está cada parte bien. Suelta. Estaba practicando cada parte suelta y dijo, bueno, voy a grabarlo todo seguido a ver qué pasa. Y le salió así. Y nada, resarpado, está ahí como loco. Y dije, te voy a recomendar en el podcast a ver si la gente se suscribe a tu canal. Le dije. Porque perfecto. Él streameaba cosas de WoW también. Él fue líder de un guild relativamente grande. Y era como que estaban rankeados primeros en el servidor y todo. O sea, estaba medio zarpado. Y tenía, digamos, de suscriptores sus amigos del guild. Y alguno más por ahí. Pero porque grababan sus peleas y veían que tenían que cambiar y eso. Claro. Y ahora se puso con esto, así que no sé. Le gusta todo lo que sea competitivo, le gusta. Jugábamos con él al Tekken y cosas así. Así que nada, por ahí se copa y empieza a hacer otras cosas también. Pero por ahora, Mario Goodness para todos. Así que métanse y vean Lons. Y cuando tenga su capturador en un par de semanitas, seguramente graba alguno más. Así que veremos. Muy bien. Bueno, perfecto. Por mi lado, sé que lo recomendé hace un par de semanas, si no fue la semana pasada. No, la semana pasada no fue, o sí, no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que estuve de invitado en Cebalo Vos, el nuevo podcast de Santi Federiconi, y grabé por partida doble, porque primero charlamos un rato sobre justamente los VGA, como hicimos acá, los Video Game Awards. Charlamos un poquito más de lo que fue la ceremonia con Santi. También hablamos de los trailers y demás. Más que nada de lo que a él le llamó más la atención. Y después de eso grabamos un capítulo propiamente dicho de lo que es Cebalo Vos, o sea, el podcast Cebalo Vos, que va a salir el 20 de diciembre, si todo sale bien. Hablamos sobre los libros de The Witcher y sobre el primer juego, dado que él todavía no jugó el Witcher 2 y Witcher 3, pero ya quedamos compromiso oficial al aire, ya está grabado en el éter de la internet, que cuando él juegue los otros dos juegos que le faltan, hablaremos y coordinaremos para que vuelva de vuelta a Cebalo Vos. Le agradezco mucho la invitación, así que pásense por ahí por Facebook, que es facebook.com/Cebalo Vos, así que nada, disfrútenlo y espero que les guste. Y de nuevo, muchas gracias a Santi por haberme invitado. ¿Cómo hace la gente para no comunicarse con nosotros? Para suscribirse a nuestro podcast y poder escucharlo. Es lo de comunicarse con nosotros, será arriba de todo. Ahora que estamos abajo, es otra cosa. Bien, ¿cómo hace? Se pueden meter en iTunes o en el gestor de podcast que quieran, etcétera, si buscarnos como Sprecher News y estamos ahí. También pueden directamente suscribirse a nuestro feed en sprechonews.com/podcast. Si copian esa URL y la pegan en su gestor de RSS o podcast de elección, van a poder recibir nuestros capítulos los días lunes a la medianoche, por ahí. Después en archive.org están todos los capítulos subidos en una colección correspondiente, que también pueden seguir si quieren. Y todavía no lo hicimos, pero algún día tal vez separemos los spoilercasts para tener su propio feed ahí. Sí. Y esas son las formas que pueden seguir nuestro podcast. También tenemos videos en youtube.com/SprecherNewsTV, donde esta semana, el día lunes, Maxi volvió a retomar sus desventuras aéreas, en las cuales pelea contra las fuerzas G y contra todos los enemigos que se le crucen. Y resuelve misiones con situaciones muy japonesas de por medio. Uh-huh. Y continuando, este viernes vamos a tener el capítulo número 3 del Super Mario World, en la cual seguramente manqueamos como pelotudos, porque estábamos retomando después de miles de años. Sí. Y nada, es como... No sé qué tanto sufrieron con el video del Mega Man, pero les garantizo que van a sufrir levemente menos con el video del Mario. Sí. No sé qué tan levemente menos, pero bueno, levemente menos. Sí. Pero esa es la cuestión, hasta que volvamos a entrar en ritmo, y cuando entramos en ritmo dejamos de grabar y ahora hicimos un parate de vuelta hasta Dios sabe cuándo. Claro. Pero bueno, así es como nos trata la vida de la grabación y edición de videos y demás. Pero bueno, hemos llegado al final nuevamente de un podcast y van, no sé, según la grabación de acá, el crudo, son 3 horas. Así sí. Que es como que caramba, se nos ha ido un poco de las manos. Y tuvimos una sección de 1 hora y 5 y otra de 50 minutos, así que mínimo 2 horas y media, digamos. Y sí, fíjate, por eso. Bueno. Nos despedimos y nos veremos la semana que viene. Se vienen las fiestas, se vienen las ofertas, se vienen nuestros personales top 3 juegos del año favoritos, más hermosos y más ricos y más lindos. Después de eso... ¿Cómo? Y los runner-ups y los recomendados. Y los runner-ups también, sí. Las recomendaciones de otros. Y después vendrán las noticias más locas y más buenas y más malas y más del año. Y las predicciones que vienen desde nuestra ancestral leyenda del año pasado, donde nosotros lo hicimos por primera vez. Y todas esas cosas sucederán en los próximos subsiguientes podcasts de acá hasta fin de año. Esa es la programación de Spreadshot News por las próximas 3-4 semanas. Y nada, eso. Fíjense, bonito, pásenla bien. No les digo feliz Navidad ahora porque se los voy a decir la semana que viene, que está mucho más cerca de Navidad. Entonces, no les digo feliz Navidad ahora. No, tampoco. Claro.